La Zona Cero. Entramos en tertulia con Bruno Cardeñosa. ¿Qué tal? Buenas noches, Bruno. Muy buenas. ¿Te has mirado bien los oídos? No vaya a ser que tengas ahí una araña o algo. No, todo está controlado. Todo está controlado de momento, ¿no? Sí, el café es bueno, ¿eh? Sí. Bueno, sí. Un bidón, tiene un tanque aquí. Sí, bueno, con 200, yo creo que son un vaso de 200 mililitros de café negro puro. 200 mililitros, sí. Es lo que nos va quedando, Bruno, es lo que sí, nos va quedando. Sí, yo, hasta que lo prohíban, ¿no? Que ya hablan también del café, ¿no? Y bueno, lo tocará también el café con total seguridad. El alcohol, el tabaco, en fin, que esta civilización comienza ya a resquebrajarse. Sí, bueno, convertirán las cafeterías en centros sociales. Eso sí. Jugando al mus. Sí. Mi querido Carlos Canales, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, tú vienes de zambullirte en las gélidas aguas nórdicas. ¿Has sobrevivido? Sí, perdió toda la piel, pero bueno, sin importancia. ¿Y qué costumbre tienen, verdad? La verdad es que manía tienen de meterse en sitios congelados. Bueno, la verdad, pues, probablemente eso empieza a explicar la razón de por qué llevan invadiendo el sur de los últimos 4.000 años toda la gente del norte. Porque debe ser de un desagradable vivir en sitios donde el agua siempre está helada. Sí. Pero bien que está en el Caribe. Los vikingos comenzaron su era de expansión debido a una mini glaciación, que no hace un frío que pelaba en Escandinavia. No, pero les gusta mucho también. Sí, no es también una costumbre también rusa, esto tirarse en Moscú todos los años al hielo. Los chinos también lo hacen. Y les encanta. Sí, sí. ¿Qué tal, Jesús Callejo? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Mira que esa noche viene Jesús, es estupendo, viene de la playa. Aquí. Sí, bueno, con lluvia, pero bueno, estaba la playa cerca, es verdad. Sí. Pero vamos, un desastre, porque el tiempo ha sido de lo más, bueno, pues como tiene que ser en este tiempo, la verdad. Claro. Lo que pasa es que para que llueva en Almuñécar, que es donde vengo, que suele hacer siempre una temperatura bastante ideal, un microclima, de hecho pues se caracteriza, ¿no?, aparte de la belleza del paisaje, pues esa especie de microclima que tiene, que hace pues que todo el año tenga una temperatura muy estable, normalmente entre los 16 y 17 grados en pleno invierno. Bueno, sí, la lluvia esta ha sido muy buena, porque para mí además me encanta. Yo soy partidario de que la lluvia en los momentos oportunos es lo mejor que nos puede traer la naturaleza, porque todo es sabio, ¿no?, en sus medidas y dosis proporcionadas. A la que, yo el otro día estuve en Guardamar del Segura, ¿sí?, por algunos asuntillos, y me percaté, claro, cuando llegas allí, pues estás a 20 grados, a 20, 22 grados, uh-huh, y todo el mundo iba con abrigo, con cazadora, con y claro, hace un calor insoportable para nosotros los mesetarios. Claro, sí, es que allí, en el momento que hay una pequeña brisa, tienen la mala costumbre de llamarlo frío, cuando realmente es fresco. Es fresco. Que siempre me encargo de decirlo, digo, ¿cómo sí, se ve que no sois de León? Claro. Porque el frío es otra cosa, esto es fresco. Aquí en el interior, que estamos acostumbrados a los bajo cero, ¿verdad? Claro, claro, como tiene que ser, temperaturas extremas. Bueno, ¿y cómo ha quedado la...? ¡Uy! ¿Qué es esto? ¡Felicidades, Jesús Callejo! Muchas gracias. Buenos cumpleaños, nuestro querido Jesús Callejo. Exactamente, acabó. Bueno, ya ha terminado el día, pero vamos, sí, he cumplido mi cumpleaños, ¿no? Ahora me queda cumplir los no cumpleaños, sí. Es más divertido porque me quedan más días para celebrarlo. Bueno, ¿y cómo te sientes después de tantos siglos? Pues muy bien, la verdad es que muy bien. Coetáneo de Newton, que... Sí, fíjate que yo tuve ahí mis discusiones con lo de la manzana, le dije, ten cuidado, que la manzana te va a hacer ver estrellas, nunca mejor dicho. Bueno, pues te deseamos lo mejor desde la Rosa de los Vientos. Pues muchas gracias, la verdad es que el cumplir años para mí siempre es un placer, porque veo que es la mejor forma de llegar a viejos, así que... Y como yo creo que la vida, cualquier día de la vida tiene que ser un cumpleaños, es un motivo de celebración, pues tanto se cumplan años como no se cumplan años, pues qué alegría, ¿no?, el poder estar con buenos amigos como vosotros, con todos los oyentes, y qué oportunidad, ¿no?, de disfrutar el cumpleaños pues en esta noche, en esta tertulia, con un buen cava y con unas buenas noticias, espero, ¿no?, claro, que estamos aquí trayendo sobre la mesa. Pues venga, por ti vamos a brindar todos los miembros de la tertulia del equipo de la Rosa de los Vientos. Muchas gracias. Y venga, te ponemos la coronita de Burger King y... Llegó el sonido del choque, el cristal de Bohemia. A ver, clín, clín. Sí, haremos el tiquitín. Bueno, pues venga, inaugura tú la tertulia de esta noche, Jesús, con este anuncio que nos da el Vaticano. Yo no sé si han empezado a colgar asuntos en Internet. Sí. Además, o sea, ya tenemos la página web. ¿Han desclasificado sus secretos? Sí. Ya por eso lo del archivo secreto del Vaticano, vamos a quitarlo de secreto. Va a ser el archivo del Vaticano a partir de ya. Aunque prácticamente de secreto tenía muy poco desde el año 1922. En el año 1922 se empezó a desclasificar muchísimas de las cosas, sobre todo hasta la muerte de Benedicto XV, que ocurre en 1922, bueno, pues toda esa información ya era fácilmente accesible, ¿no? Del 22 en adelante, no tanto, pero es verdad que lo más interesante, por decirlo así, es todo lo que ocurrió pues a lo largo de la Edad Media, del Renacimiento, y que estaba vedado para muchísimos investigadores, no para todos, ¿no? Porque yo desde hace años tengo un libro de María Luisa Ambrosini, que se llama así, Los archivos secretos del Vaticano, que bueno, pues que me hizo gracia, ¿no?, ese título, y de que realmente fue una investigadora que tuvo acceso durante unos cuantos días a, pues, a los grandes anaqueles, ¿no?, que puede haber en esos subterráneos del Vaticano, y ella pues fue recogiendo aquellas cosas que le llamaron la atención, y me imagino pues que en aquellas dependencias donde lo se lo permitieron, porque no en todos los lugares lo permitiría. Y ahí es una especie como de vademécum, de misterios, de lo que ella pudo recoger en los pocos días que pudo estar en esa en esas estancias secretas del Vaticano. Y claro, ahí se recogían muchas cosas, pues del proceso de los templarios, de algunos fenómenos atmosféricos extraños que luego podían ser considerados como ufológicos, en fin, cosas de este tipo que a mí me llamó la atención y que ella sencillamente hizo de notario, de transcripción de lo que ella consideraba más oportuno, casi casi como una miscelánea insólita de lo que fue encontrando. Por eso digo que ya, y estamos hablando de un libro de los años 80, por lo tanto el misterio y el secreto se ha ido poco a poco diluyendo hasta, bueno, pues hasta hace muy poco, es decir, hasta el año 22 pues se podía acceder de una forma libre. Cuando digo libre, estoy hablando de investigadores acreditados con su carné respectivo, no digo cualquiera, pero eso pasa también en la Biblioteca Nacional de Madrid. O sea, hay determinados lugares donde tienes que llevar un carné de investigador y otros lugares pues que puedes acceder sin ese carné. Bueno, pues aquí ocurre tres cuartos de lo mismo. Y bueno, pues ahora hay una página web que voy a decir, porque además es muy fácil de memorizar, que es las tres www.vatican.va, VA de Vaticano. O sea, que hay el que pueda, y pulsando pues el icono correspondiente, porque bueno, esta es una página llena de iconos, muy interactiva, como tiene que ser ahora, ¿no? Todo ese tipo de páginas, donde puedes ir accediendo, pues bueno, pues a centenares de facsímiles de documentos que han colocado en esta página de internet. O sea, que se puede acceder. También hay una pequeña curiosidad, lo digo para todos aquellos que accedan. Muchos de los documentos, evidentemente, están escritos en sus lenguajes vernáculos, mucho está en italiano, mucho está en latín, en fin, que es la edición facsímil, no lo olvidemos, y por lo tanto Vatican.va de Vaticano, sí, tiene su propia extensión, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí que nos podemos encontrar, pues con muchísimas cosas, es decir, podemos citar algunos ejemplos de las cosas que uno se puede encontrar, bueno, pues como curiosidad, ya digo que es más interesante para aquel que sea un investigador y para aquel que además conozca ese tipo de idiomas en los que están, bueno, pues transcritos. Pero cosas que nos podemos encontrar, bueno, pues la petición de divorcio de Enrique VIII, con una carta de apoyo firmada por todos los lores de Inglaterra, ¿sabes? Porque para entonces él intentó recabar todos los apoyos posibles, y todos los lores, me imagino que bajo amenaza de muerte también posiblemente, pues le apoyaron. Y claro, pensaban que era una bravuconada de Enrique VIII, pensaban que no iba a pasar de ahí cuando le denegaron la petición de divorcio, y quién le iba a decir, ¿no?, que al final él se toma las de Villadiego, se divorcia pues con Catalina de Aragón, y a partir de ahí surge pues un cisma duradero hasta el momento presente, ¿no?, que es todo. Ya que era una boda tan simpática con Ana Bolena, ¿verdad? Exacto. Pasa que este hombre era muy iracundo, ¿eh?, porque cuando se carga la tumba de Thomas Becket, por ejemplo, sí, el gran preboste religioso, ¿no?, asesinado a instancias de Enrique II, fue un gesto de, bueno, pues de prepotencia absoluto, ¿no? Y bueno. Sí, es que lo era, es que era un prepotente. De hecho, yo creo que por eso nunca se pensaron en el Vaticano que cuando le, bueno, pues el hecho de que el Papa denegara la anulación de su matrimonio, no se pensaba que iba a tener esas consecuencias. Se pensaba que iba a coger una rabieta, que en todo caso pues iba a decapitar a unos cuantos, que era su afición favorita. Y toma cisma. Más. Y sin embargo hay un cisma sí, duradero hasta el momento presente, con lo cual yo creo que no se tomaron muy en cuenta pues las consecuencias, ¿no?, y un poco lo que él pretendía. Bueno, pues ese tipo de documento, esa carta, pues ahí se puede encontrar ahora mismo en estos archivos desclasificados. En fin, hay otras decisiones que no han sido tan duraderas como este cisma, que es la reforma del calendario realizada por el Papa Gregorio XIII, ¿no? Ese famoso 4 de octubre de 1582. Es una fecha que siempre me acuerdo porque lo cuento como anécdota, porque en ese día se muere Santa Teresa de Jesús y la entierran, sin embargo, al día siguiente. Pero claro, si alguien ve una agiografía de Santa Teresa de Jesús, verá que dice, muere el 4 de octubre, es enterrada el 15 de octubre. Bueno, ¿cómo puede ser que durante 11 días estuviera ahí la pobre mujer, no? Claro. Pues no, sencillamente es que justo en ese momento cambian el calendario juliano, el antiguo calendario juliano que se había instituido en el año 46 antes de Cristo, que había durado ya lo suyo, y justo en ese momento suprimen esos 11 días y efectivamente la entierran al día siguiente, pero que es el 15 de octubre. Bueno, pues claro, ese documento también se puede encontrar, la famosa reforma. forma. Y por eso la revolución de octubre es la... Claro, porque es que no todos los países empezaron a adoptar este calendario gregoriano a la vez. Los primeros fueron los católicos, evidentemente, pero todos aquellos, los otros países que no eran católicos, que eran protestantes, pues tardaron. Y en algunos lugares como Rusia, pues estuvieron esperando muchísimo tiempo. De hecho, también en Inglaterra, por eso existe esa controversia, que alguna vez lo hemos comentado en uno de los enigmas literarios, el por qué no mueren exactamente el mismo día pues Cervantes y Shakespeare, que siempre se habla de que mueren realmente a la misma fecha. Y no es así, o sea, porque todavía en Inglaterra no se había instaurado este calendario gregoriano y, por lo tanto, cuando muere Shakespeare, realmente es una fecha distinta a la que muere Cervantes. Bueno, pues son pequeños trucos, pequeñas cosillas, pequeñas curiosidades que también, hombre, no digo esta, la del Archivo Vaticano, pero sí lo de la reforma del calendario gregoriano. Bueno, no, pero ni siquiera Cervantes murió el 23 de abril, ¿eh? No, ni siquiera. Ya sabemos que... Murió, sí, además ya lo comentamos hace tiempo. Sí, pero bueno, sí, que oficialmente es el 23 de abril... De 1616. Bueno, pues ninguno de ellos, ni siquiera tampoco Garcilaso de la Vega. Tampoco. No, sino que se sabe que las fechas no corresponden y, bueno, tampoco ahora es momento de dilucidarlo porque ya dedicamos un pasaje en su momento, ¿no? Bueno, pues ahí están los archivos vaticanos recién colgaditos en internet, vatican.va. Esa es la página... Y ahí podéis descubrir cosas sobre el cronovisor, seguro que no vais a encontrar nada. Eso ya... No, va a ser que no, porque entre otras cosas eso sí que es un secreto de alto estado, entre otras cosas porque de ser cierto, pues lógicamente lo tienen que mantener oculto, y si no es cierto, pues evidentemente no puede estar nunca colgado en las páginas del Vaticano. Pero sí, hay muchísimo misterio ahí alrededor, y ese tipo de misterios seguro que no se van a encontrar de momento. Bueno, pues es que aparezca después algún documento secreto del padre Reti. Pues a ver si... A ver, ya aprovechando de paso, vamos a solicitar que pongan más documentos sobre la actuación del Vaticano entre 1933-1945. También sería interesante, ¿no? Algún documento de esos para años. Hacernos una idea, solo para darnos un poco de idea de la magnitud que puede tener este archivo pseudo secreto, vamos a llamarlo ya, del Vaticano, es que los documentos oficiales que tiene la Santa Sede desde el año 1198 ocupan, ni más ni menos, agarraos, 85 kilómetros de estanterías. Uh-huh. En fin, en internet evidentemente el espacio se comprime. Sí, bueno, pues ahí están a vuestra disposición, vatican.va. Bueno, vamos a hablar de una cosa muy curiosa, y además Carlos Canales tiene esto muy trabajado, porque es el comportamiento en el mundo animal de determinadas especies. El caso de las hormigas, por ejemplo, llama muchísimo la atención, y más cuando nos enteramos de cosas como la que nos vas a contar, ¿no? Resulta que son muy inteligentes y están dispuestas a enseñar a sus congéneres. Claro, ese es el descubrimiento, consiste en lo segundo. Lo de la inteligencia es discutido, y ya cuando hemos hablado de hormigas en otras ocasiones, sabéis además que es cierto que es un tipo de noticia que voy siguiendo todos los años, de lo que se va descubriendo nuevo, porque desde que me enteré de lo de la expansión de las hormigas blancas argentinas en Europa, pues la verdad es que me ha llamado mucho la atención. Esto es una noticia que se acaba de publicar en la revista Nature, es muy reciente, es de este mes, y es una investigación que ha llevado adelante una universidad británica con una especie en concreto de hormiga, la Temnothora salvipennis, y lo que han llegado a la conclusión es de que esta especie es la segunda, después del ser humano, capaz de tener un sistema de aprendizaje completo. Explico ahora lo de los niveles de aprendizaje y los grupos, porque tal y como ellos han desarrollado el experimento, es una manera más o menos de entenderlo un poco. Digamos que existen reconocidas cinco formas de aprendizaje: el hábito, el rastreo, el condicionamiento, la colaboración y la tentativa. Es decir, formas en las cuales las diversas especies animales van aprendiendo a través de uno de estos sistemas. En concreto, estas hormigas aprenden por colaboración, que es la forma más compleja de aprendizaje después de la tentativa, es decir, de la experiencia propia y el aprendizaje racional. Hasta ahora estaba demostrado que había por lo menos otras dos especies en la Tierra capaces de generar algún tipo o de encontrar algún tipo de experiencia basándose en el aprendizaje, en concreto varios tipos de abejas y los chimpancés. Sin embargo, los directores de la Universidad de Bristol, que han llevado adelante el experimento, consideran que en este caso el tipo de aprendizaje de este tipo de hormiguitas es superior, porque es mucho más complejo, dado que en este caso es bidireccional, es decir, el profesor, el que enseña, la hormiga que enseña, es a su vez capaz de modificar su conducta a la vista del resultado que obtiene de su alumno, si puesto entre comillas. Bueno, esto quiere decir que al ser un tipo de aprendizaje bidireccional es un aprendizaje global, completo, y por tanto totalmente inédito en el reino animal. En concreto, lo que hacen es una técnica que se conoce en biología como tandem running, que consiste en que las señales que emite, en este caso la hormiga guía, se dirigen a la misma velocidad, bueno, marca la dirección y la velocidad a la que las hormigas que van detrás tienen que dirigirse para localizar el alimento. Esto es, una hormiga localiza un trocito de manzana. Exacto, y automáticamente modifica su comportamiento y su conducta para que los que van detrás de ella sepan a qué velocidad tienen que dirigirse y en qué orientación. Hay una variante que están trabajando ahora, que es la variante tiempo. La variante tiempo porque dan por hecho que esta especie de hormiga, como todas las hormigas, aparte de la distancia y de la velocidad, están condicionados por la temperatura, porque la temperatura les hace ser más rápidas o más lentas. Bueno, lo sorprendente es que las hormigas guía, que son las primeras que llegan al alimento, son capaces de modificar su conducta en función de la respuesta que obtienen de sus hormigas alumnas, y de las que van detrás. Esto es absolutamente inédito y ha dejado, desde luego, a los representantes de la Universidad de Bristol, pues absolutamente... Las hormigas aprendices prestan mucha atención a... No todas en el mismo caso, pero claro, tiene una especie de premio castigo, que es el poder alimentarse más o el llegar primero o después. ¿Y cuándo la hormiga guía entiende que ha enseñado bien la lección? Cuando llega al alimento. Es decir, es un aprendizaje por guía, es decir, un aprendizaje por tutela. ¿Pero hay algún lenguaje entre ellas? Sí, ya se comunican por feromonas, por el lenguaje químico. Dejan pistas y huellas de esa manera. Es decir, ellos pueden marcar caminos de huella, que es de hecho lo que en la expedición, en el tipo de investigación que llevó adelante Nigel Franks y Tom Richardson, lo que hacían era lo que se llama un camino de huella. Es decir, un camino en el cual las hormigas son capaces de localizar senderos en función de las marcas de feromonas que van dejando otras hormigas anteriores. Pero en este caso la sorpresa es que no se trata simplemente de marcados de camino, sino que existe una especie de atención individualizada, que es algo sorprendente para un insecto social, porque se pensaba que actuaban por acciones probabilísticas. Hasta ahora se consideraba que las hormigas trabajaban poco más o menos que por probabilidad. Sin embargo, esto rompe totalmente el criterio porque demuestra que no, que existe una voluntad racional, o bueno, una especie de racionalidad que intenta esperar, es decir, que predetermina a las hormigas guía a esperar hasta que las que van detrás, sus congéneres, son capaces de localizar el punto, la velocidad y la dirección. Bueno, la verdad es que es un descubrimiento asombroso. Pero posiblemente a lo que se refería Juan Antonio es que muchas de estas hormigas, las discípulas, vamos a llamarlas así, cuando han aprendido la ruta, saben un poco la dirección a seguir, parece que hacen una señal a la hormiga. Sí, hacen una marca. Las tocan con las patitas. Claro, hacen una marca o dejan con la antena una marca. Eso es. Entonces parece que eso, que las tocan un poco para... Es una especie de conformidad, dice conforme. Es cierto que han aprendido el trayecto. Sabes que las hormigas se tocan la antena para transmitir su información aparte de los olores. Lo que no sabe exactamente es qué tipo de información son capaces de transmitir. Hay todo tipo de teorías sobre hasta qué extremo son capaces de enviar datos. Pero parece ser que se trata de algo parecido a eso, al envío de datos, de datos de pulsos, es decir, que permiten indicar, pues eso, una dirección o una velocidad de movimiento. Bueno, pues con esto se confirma que las hormigas no salen del hormiguero como las locas diciendo, ¡hala, a ver lo que encontramos! No, ya tienen algún dato, alguna información de alguna que ha encontrado algo. Bueno, pues el maravilloso mundo animal, sus misterios. Fijaos qué noticia tan interesante, entrañable, si me apuráis, nos trae Bruno, sobre lo que han descubierto algunos investigadores en el comportamiento de los canes. Sí. Son capaces de detectar enfermedades. Efectivamente. Y la más grave, además, los tumores cancerígenos. Es un estudio fascinante, un estudio que además parte de algo que inquieta a muchos expertos. Y es que existe un problema en la detección de los tumores cancerígenos, o existen más bien tres problemas. El primero de ellos es la problemática para detectarlo en los estadios tempranos, en donde no se han producido todavía efectos en la persona, y antes de que esos efectos se produzcan parece que es bastante complicado la detección. El otro inconveniente, el otro problema que tiene la detección de los tumores cancerígenos es la invasividad de muchas de estas pruebas, y en ocasiones además las problemáticas que también pueden causar en la salud del paciente. Y el tercero es el coste de las pruebas para detectar los tumores cancerígenos. Son tres problemas que en parte se podrían resolver si se trabajara en esta dirección, que es lo que apuntan algunos investigadores. En concreto, los investigadores de la revista Terapias Integrative Cancer, es decir, terapias integrales sobre el cáncer. Un reciente estudio que han efectuado varios investigadores de un centro norteamericano, la Pine Street Foundation, se ha publicado este trabajo en una revista científica, y se trata de un estudio verdaderamente singular. Lo han realizado con 5 perros a los cuales se han adiestrado durante varias semanas en olfatear determinados elementos, de determinadas pautas que podrían indicar que un paciente tuviera o no un tumor cancerígeno. Se han centrado en dos tipos de tumores, en personas con cáncer de pulmón y en personas con cáncer de mama. Para ello se han empleado 55 pacientes con cáncer de pulmón, 31 con cáncer de mama y 83 personas que se encontraban sanas. Y durante varias semanas han efectuado trabajos sobre si el olfato de esos perros eran capaces de detectar algo que en estadios tempranos hasta las máquinas es difícil que lo averigüen. Y los resultados han sido verdaderamente sobrecogedores. No olvidemos que los perros tienen 40 veces un olfato superior al de los humanos. Yo he estado revisando datos y ciertamente no coinciden diversas fuentes, pero todos coinciden en señalar que es infinitamente más importante que la del ser humano. Algunos hablan de 100, algunos hablan de un olfato de hasta 500 veces superior al ser humano. Lo cierto es que ellos, canes, disponen entre 150 y 300 millones de receptores olfativos en su nariz y nosotros disponemos tan solo de 5 millones. Esto nos habla de un olfato extraordinariamente prodigioso. Se dice, incluso, y varias fuentes así lo especifican, que si un humano dispusiera de esas características olfativas, se volvería absolutamente loco por la cantidad de información olfativa que estaría recibiendo en un momento. A los canes no les ocurre eso. Sabemos y hemos hablado aquí en varias ocasiones, de ese sexto sentido animal, de esas capacidades que hay que investigar y sobre las que hay que trabajar. Y este estudio, publicado en la revista Integrative Cancer Therapies, es verdaderamente extraordinario, porque después de ese estudio, con 83 pacientes sanos y más de 100 con tumores, descubrieron que el porcentaje de aciertos para detectar cánceres de pulmón en los perros era del 99% y del 88% en el cáncer de mama. Un resultado definitivo superior al 90%. Verdaderamente extraordinario. Si se desarrollara, si se trabajara en esa dirección, posiblemente estamos a las puertas de algo que humanamente es fantástico, que además superaría esos problemas a los que antes hemos hecho alusión. O sea, detectaban el cáncer en el estado inicial, ¿no? En estadios primarios, cuando es más difícil, lógicamente, por cuestiones obvias, y sobre todo porque no existe la costumbre entre la gente de a pie de efectuarse ese tipo de pruebas por sus características, por sus las problemáticas que generan cuando no hay ningún tipo de manifestación patológica que pueda indicar algún problema. Rebuscando en los archivos he descubierto que no es la primera vez que se descubre algo así, que ya en el año 2004 la revista The Lancet, la revista British Medical Journal ya publicó un estudio sobre este tema relacionado con el cáncer de vejiga. Y los investigadores del Hospital Marsan de Londres habían descubierto algo extraordinario después de analizar muestras de orina de 36 pacientes con cáncer de vejiga que fueron comparadas con 108 personas sin ese cáncer. Los perros fueron adiestrados durante muy poco tiempo. Se hizo durante poco tiempo con toda la intención, es decir, si daban resultado estas pruebas con poco tiempo de entrenamiento, ¿qué resultado no darían con mucho tiempo? Y se llevaron una sorpresa que en estudios que se siguen efectuando en estos momentos puede ser todavía mayor, porque sin un entrenamiento suficiente se descubrió que el porcentaje de aciertos en los canes era de casi el 50%, de un 44%, cuando según el azar aquellas pruebas solamente deberían haber dado un resultado superior al 14%. Además, en el año 2001 la revista The Lancet ya publicó lo que fue el inicio de este tipo de trabajos, que ahora llevan un lustro y tienen un lustro a sus espaldas, pero que esperemos que tengan décadas de nuevos trabajos. La revista de Lancet publicó un caso concreto en donde gracias a la acción de un perro se pudo detectar un cáncer de piel, un melanoma en una persona como consecuencia de la actitud de su propio animal doméstico hacia un lunar que tenía la persona. La revista de Lancet publicó este trabajo en el año 2001 y hablaban de que la actitud y el comportamiento del can de la paciente fue la que le salvó la vida al poder detectarse ese cáncer. Otro estudio en el British Medical Journal del año 2004 lo certificó, y este lo ha venido a demostrar de una forma extraordinariamente fehaciente. Un estudio 5 años después de ese primero que demuestra que el 99% de los cánceres de pulmón los detectan los animales y el 88% de los cánceres de mama. Se abren unas perspectivas, si se trabaja en esta dirección, verdaderamente sorprendentes, siempre y cuando se desee seguir en este tipo de trabajos, que creo que sería una obligación. Estamos en los primeros estadios, hablamos de que 5 años, ¿no? 100 años de investigación sobre el cáncer, sí. Por desgracia, se ha avanzado muy poco. ¿Qué no se va a avanzar? También muy poco, lógicamente, en 5 años de trabajos con 2 grupos diferentes de estudio en cómo los animales, los canes, los perros en concreto, pueden detectar estos tumores únicamente, se supone que únicamente, gracias a la extraordinaria percepción de su olfato. Yo creo que es obligatorio para la ciencia seguir trabajando en esta dirección porque abriría muchas puertas la no invasividad de esa prueba, el bajo coste en comparación con otras, y sin lugar a dudas la dificultad para la localización y la detección en épocas tempranas, en fases tempranas de los tumores. Sí, yo recuerdo ese caso del perrillo que salvó la vida de su dueña. Sí, pues ese trabajo, esa casualidad, bueno, no casualidad, esa circunstancia fue la que invitó a estos investigadores a seguir trabajando y a ver si estadísticamente eso se podría demostrar y se podía seguir en esa dirección. Hasta ahora los 2 primeros estudios nos indican de forma rotunda que sí, que hay que seguir trabajando en esa línea. Sí, yo lo recuerdo con especial emoción porque además me acuerdo que el perrillo insistía en lamer el lunar. Ese era el lunar, insistía constantemente hasta que la dueña se percató. Más con una persistencia, sí, con una persistencia, pues eso, valga la redundancia, pesada, ¿no? Sí. Siempre, hasta que... Siempre iba al mismo punto, Hasta que la paciente dijo, bueno, pues habrá que hacer algo. Y la propia intuición de la paciente respecto a la confianza en la intuición de su perro fue la que le salvó la vida. Bueno, pues a ver si pueden evitarnos muchos disgustos, ¿verdad? Ya lo hacen y sabemos fehacientemente toda la labor que son capaces de realizar los perros, y este es un campo verdaderamente fundamental. Desde luego no sirve para sanar esta enfermedad, pero todos sabemos que la detección temprana de este tipo de problemáticas es fundamental a la hora de la sanación. Pues una información muy valiosa la que nos ha traído Bruno. Esos 5 perros que suficientemente adiestrados han sido capaces de detectar hasta en un 99% cánceres de pulmón. Exacto, y en un 88% el cáncer de mama. En sus estados iniciales, lo que da muchas más esperanzas. Por supuesto. Bueno, pues una noticia muy agradable en la tertulia. Y bueno, los chinos están ahora mismo, nosotros estamos con Cava, Jesús, pero los chinos están ahora mismo descorchando todo lo habido y por haber, porque ya dicen que son los auténticos descubridores de América. O sea, ya el libro de 1421, el año en que China descubrió América, ya el gobierno de China dice que sí, que va a ser que sí. Sí, pero además retrasando esa fecha. ¿Han exigido a lo mejor el estado de Utah? Siempre está por ahí el estado de Utah. ¿Alguna pretensión sobre California? De momento no, que sepamos. Bueno. No, como por ahí alguno pidiendo Sevilla, pues... No, sí, por pedir, ¿verdad? Pues sí, la noticia es espectacular porque hoy lunes se presenta en Beijing, pues un mapa revelador, un mapa esclarecedor. ¿De qué? Pues sencillamente que en el año 1418 ya aparecía dibujado América del Norte y América del Sur, y aparece dibujado por los chinos. Claro, estamos hablando de 1418, tú acabas de citar el título del libro de Gavin Menzies, que es 1421, el año en que China descubrió América. El que hemos hecho un monográfico. Hemos contado un poco las peripecias de las pruebas que aduce Gavin Menzies para demostrar, según él, que realmente China, y en concreto la flota de Zhenghe, el gran almirante chino, pues llegó a esas costas americanas pues 70 años antes que Colón. Bueno, pues lo sorprendente de esto es para bien de Gavin Menzies, es que se ha encontrado un mapa, ojo, estamos hablando de una copia del año 1763 que correspondería al original de 1418. Por lo tanto, en fin, todavía las pruebas no son totalmente fiables al 100%, pero bueno, parece que es, por ahí van los tiros. Por ahí van los tiros porque, y cuento un poco la pequeña génesis de esto porque es muy curioso, porque el que lo encuentra, el que lo compra realmente, que se llama Liu Gan, el que lo compra, es a un comerciante de Shanghái, además lo compra por $500 en el año 2001, y él lo compra pues como una curiosidad, un mapa del año 1763 que reproduce supuestamente un mapa medieval elaborado por una flota china que, según ellos, representaba las tierras que habían descubierto, que ni más ni menos aparecen, fíjate, pues América del Norte, América del Sur y también el Istmo de Centroamérica. Pero entonces 1421, esa fecha que tiene que ver en este asunto, si ya estamos hablando de 1418, claro. ¿La flota de Zheng He iba sobre seguro? Exacto, estamos hablando de la misma tropa, de la misma flota, efectivamente. Sí. Lo que pasa es que este mapa, que sería una reproducción, es decir, este mapa de 1763, que sería una reproducción del 1418, ¿dónde aparece por primera? Aparece en una obra que se titula Las maravillosas visiones de la flota estelar. Y esa obra es del año 1418. Por lo tanto, estamos retrasando a 74 años, de ser todo esto cierto, a 74 años antes del descubrimiento oficial de Colón, el descubrimiento de América por parte de los chinos, en concreto por esta flota de este famoso eunuco del que ya contamos, y bueno, sí, tampoco vamos a reiterar aquí, del que contamos un poco todas las peripecias, y este gran hombre, ¿no? Uno de los mejores almirantes, no de China, sino de todo el mundo, por la capacidad que tenía de llevar estas flotas, que eran cuatro en realidad, que se dividieron y que cada una de ellas pues descubrió una parte, una gran parcela del mundo desconocido por entonces, pero que después, por unas cuestiones políticas, el nuevo emperador no le interesaban estos descubrimientos geográficos que se habían hecho, desaparecen, se queman prácticamente todos los datos, todos los mapas, y solo quedan pues copias de copias que se van transmitiendo de generación en generación. Bueno, pues cuando Gavin Menzies da una conferencia a finales del año pasado en China, pues presentando su obra, ¿no?, la de 1421, bueno, pues a Liu Gan, esta persona que había comprado en el 2001 este mapa a un comerciante de Shanghái, se acuerda, se le enciende una bombilla y atiza, a ver si el mapa que yo tengo va a resultar que es auténtico. Lo compra como una curiosidad sin más, ¿no?, una curiosidad de $500. Entonces empieza a pensar que si realmente los datos que está manejando Gavin Menzies en su libro tendrá algo que ver con ese mapa que él había comprado 3 años antes. Y efectivamente, lo que hace es una pequeña investigación, lo pasa a unos cuantos especialistas. Toda esta es una información que ha publicado el semanario The Economist, ¿eh? Entonces lo pasa a unos cuantos especialistas, empiezan a valorar el mapa y se dan cuenta de que sí, que el mapa es auténtico, el mapa de 1763. Es decir, que ven que tanto la tinta como el papel es de ese año, o sea, que tienen por lo menos unos 2 siglos de antigüedad y que posiblemente pues sea de 1700, o sea, que no es una falsificación del siglo XX y menos del siglo XXI. Claro, lo que está por dilucidar es si realmente corresponde a esa copia del año 1418. Pero claro, este mapa aparece con unas anotaciones en chino. Y esas anotaciones en chino son muy significativas. Por ejemplo, en el mapa dice que los habitantes de la costa occidental de América, y cito textualmente, tienen la piel, dice, la piel de la raza de estas regiones de un color rojo negruzco y llevan plumas en cabeza y caderas. Fíjate lo que te está describiendo ya en el año 1418. Y también habla de los australianos, porque oficialmente también serían ellos los que descubren Australia. Y escribe que no nos han dejado nada, ¿eh? Que no nos han dejado nada, ¿no? Realmente los chinos estuvieron en todos los sitios. Es verdad que en la Edad Media lo que se hacen muchas veces son reinvenciones de algo que ya habían inventado chinos, ¿no? Eso es algo que habrá que exponer algún día, este tipo de secretos medievales. ¿Y qué dicen de los australianos? Entonces, los australianos describen de esta manera. Dice que la piel de un aborigen es negra. Van todos desnudos y llevan artículos de hueso en la cintura. Así los describían en el siglo XV, de ser cierto esta información. Bueno, el hecho es que 5 expertos en cartografía antigua han señalado que el mapa, ¿no?, pues lógicamente pues estamos hablando de que estamos de la piedra angular, ¿no?, de la cartografía china y de las expediciones que hicieron los chinos, que el mapa lo que se limita es a reunir información que ya estaba disponible por separado en mapas náuticos anteriores, y ellos creen, estamos hablando de 5 expertos en cartografía auténtica, ellos creen que el mapa es auténtico. Bueno. Con lo cual estaríamos ante una especie de Piri Reis. ¿Os acordáis que el mapa de Piri Reis de 1513 también sería una recapitulación de los distintos datos que aparecen en mapas diversos, y que lo que hace este turco pues es recoger toda esa información y plasmarla como de una forma resumida, por eso hay ciertas incongruencias en ese mapa de Pierre Reis, en ese mapa que luego se conserva en el Museo Topkapi de Estambul. Bueno, pues esto sería algo parecido, pero claro, la diferencia es que estamos hablando, yo he visto, porque además se puede ver por internet el mapa, y es que las costas, y bueno, y todo lo que es la parte de Norteamérica y de Sudamérica, aparecen no exactamente con la descripción que tenemos ahora, pero de una forma que, hombre, esto si alguien lo ha querido describir, conocía muy bien este continente, aunque ya sabéis que oficialmente, por ser puristas, realmente hablaríamos del vikingo Leif Erikson, el que navega, ¿no?, en el año 1000, por lo menos a las costas de Norteamérica. Pero a nivel oficial, si esto se demuestra, había que reivindicar por lo menos 74 años antes la autoría y el mérito de Zheng He y en concreto de la tropa, de las flotas chinas. Seguro que a estas horas en un edificio singular de la avenida Pennsylvania en Washington hay alguien diciendo maldición, nos descubrió un eunuco. Sí, claro, además era un eunuco, efectivamente, un explorador musulmán, eunuco, pero el más listo de la casa, ¿no? Que fue el que llegó, pues, a supervisar, pues, toda la flota, bueno, el gran almirante, ¿no? De hecho, está considerado como uno de los 100 personajes más famosos y más influyentes de toda la historia de la humanidad. Zheng He. Yo quería que te comentara unas cosas. Bueno, lo primero, el mapa va a ser discutido, va a haber problemas. Va a haber problemas, seguro. Claro. Sin embargo, en lo que no hay discusión ya de ningún tipo es que, desde luego, las flotas, no solo la de Zheng He, sino incluso anteriores, por lo menos desde los primeros años del siglo XV, habían llegado a Australia, eso seguro. Es decir, igual que llegaron a la costa de Somalia y a la costa de Mozambique, y eso hay pruebas y todo tipo de documentos y ya nadie lo discute, pues el caso australiano, por lo menos lo que es la zona norte cercana a Darwin, la conocían con seguridad perfectamente. Que llegaron y cruzaron el Cabo de Buena Esperanza antes que a Bartolomé Díaz. Sí, ahí además por un mapa europeo, vamos a ver, el libro de Menzies, no vamos a reproducir ahora el monográfico, para mí tiene muchas cosas discutibles, y yo no soy un especialista, o sea, imaginaros por un especialista, es decir, hay mucho que discutir. No obstante, tiene tres elementos para mí formidables. Uno, el mapa cándido, que es una aportación de Menzies realmente, porque la verdad es que los asiáticos nunca le han hecho ni puñetero caso. Y sin embargo, Menzies sí. El mapa cándido es un regalo del emperador de Corea al de Japón, está fechado en 1402, y en él aparece África entera, es decir, completa, tal y como está, la conocemos hoy en día en cualquier mapa, y lo más sorprendente es que aparece España, porque el mapa reproduce Europa Occidental, lo cual demuestra que los chinos, porque eso parece que el origen de la información coreana era China, conocían perfectamente el occidente de Europa a principios del siglo XV, desde luego muchísimo mejor que como nosotros conocíamos el este de Asia. ¿De dónde salió la información del mapa cándido? Es una información que Menzies no consigue aclarar. Ese es el primer punto importante. Que es de las flotas chinas, claro. No, es muy anterior. Es anterior a las flotas chinas. No, la información que da Cantino, que dice que... No, el cándido, el mapa cándido. No, el de Cantino sí. Sí, sí, sí. Y luego el segundo mapa, que es formidable, es el mapa de Fra Mauro, es un mapa de 1454, que reproduce a África entera, y eso que se supone que los portugueses no la conocían. Ese mapa se conserva en Venecia, y en ese mapa hay una anotación muy interesante, en la que se dice que un junco chino consiguió pasar hacia el oeste, el Cabo de Buena Esperanza, en torno a los primeros años del siglo XV. Bueno, ese mapa se sabe que fue copiado por el infante Don Pedro, un caballero portugués muy famoso en Europa, había estado en la toma de Ceuta, y era un caballero, tenía dinero, fama, y fue muy conocido en todas las cortes europeas, y se sabe que Fra Mauro, el hombre que tenía el mapa, era agente secreto de los portugueses, que ya en aquel entonces estaban trabajando en la búsqueda de una ruta hacia la India. El hecho es que una copia de ese mapa con seguridad llega a Lisboa, y aparentemente por un documento que se conoce, pero no se sabe porque nunca se ha podido ver el mapa en realidad, el obsequio que le hace el infante Don Pedro a su hermano Enrique el Navegante es un mapa del mundo. Un mapa del mundo que consigue a través de una información de un mercader veneciano, que se había convertido al Islam para poder comerciar en Asia, que se llamaba Nicolai di Conti, que había estado en Calicut, en la costa de la India, cuando llega la flota de Zheng He. Sí. Eso se sabe con seguridad, coincidieron. Y además, él describe una de las naves chinas. Bueno, ¿cómo llegó esa información desde Calicut hasta Venecia? Es bastante fácil, la llevó el propio Nicolai di Conti porque viajó de nuevo. Entonces, y eso es lo que acaba en manos de los portugueses. Pero claro, entonces la curiosidad que yo siento es, por ejemplo, antes hemos mencionado a Bartolomé Díaz, ¿no? Claro. Que dobla Buena Esperanza, y esa noticia conmociona a Portugal. ¿Por qué se paraliza cualquier otro gesto hacia otra ruta pensando que esa no, es la no, no, es que no se paraliza. Además hay una historia fantástica de Portugal muy poco conocida, que es la de Pedro Covillao. El rey de Portugal, muchos años antes de que Vasco de Gama llega hasta la India, envía varias expediciones por tierra para tantear el terreno. Una de ellas llega hasta Etiopía. Sí, Pedro Cavillán acaba en Etiopía, en la corte de lo que ellos creían que era el preste Juan, en Axum. Uh-huh. Es decir, vuelve a tener contacto con los europeos cuando él, a través de un mensajero, se entera de que hay naves con cruces rojas en las velas en el puerto de Sofala. Y decir, más al norte, que habían llegado hasta lo que hoy es, hasta lo que es la costa de Kenia y Somalia. Ahí un mensajero le llega, al comerciante le llega la noticia de que hay portugueses. Él sabe seguro que son portugueses, que hay portugueses en la costa. Ya, Carlos, ¿pero se valora más llegar a la India que tomar posesión de todo un continente? No, hombre, por favor, es mucho más importante lo del continente americano. Claro, entonces, ¿por qué le dan importancia a la India y no al presunto? Porque los portugueses, por alguna razón, es decir, bueno, primero, si es cierto que el mapa era como sospechamente es que es, no conocía la costa occidental de América. La costa oriental, sino solo la occidental. Por eso Menzies es uno de los que intenta demostrar, y creo que lo hace bastante bien, que probablemente el origen del mapa Piri Reis en lo que respecta a la Patagonia tiene un origen que él define que es chino. Sin embargo, eso explicaría el por qué en el mapa Piri Reis no aparece, por ejemplo, la costa brasileña. No aparece bien definida. Que sin embargo, en el mapa de 1502 de Cantino sí aparece. Uh-huh. ¿Por qué? Porque los portugueses trabajaban por retazos también. Todos trabajaban por retazos. Entonces, cada una de las fuentes, es decir, hay un momento que está claro que en el siglo XV el mundo ya era, como diríamos hoy, global. Estaba globalizado. Lo que pasa es que estaba globalizado a solamente un nivel de unas élites muy escogidas. Probablemente, como dice Menzies, y tiene razón, en uno de sus comentarios, no en el libro, sino en otras cosas que ha puesto, por ejemplo, en su página web, probablemente no había más de 5 personas en toda Europa Occidental que estuvieran al tanto de la increíble planificación que estaba haciendo Enrique el Navegante cuando decide mandar a Pedro Covillao y otros exploradores hacia el este para ir preparando un viaje que preparan a años vista de tiempo. Es decir, trabajan con 20, 30 años de tiempo. Los portugueses tienen un trabajo formidable. Sí. Hoy sería casi inimaginable. Sobre todo porque, a diferencia de los chinos, sí tenían un concepto global de lo que querían. Que China nunca lo tuvo. Por eso cuando el emperador decide eliminar a las flotas del tesoro y rompe de golpe toda la cadena de exploración china, aquello se viene abajo. Porque no había lo que sería hoy un corpus universal de conocimiento. Nadie le importaba nada en China lo que estaban haciendo. En una sociedad tan estratificada, tan poco libre, tan poco libre, es la palabra exacta, que todo se perdió. Sin embargo, en Portugal hubiera dado igual. Si no hubiera sido en Bartolomé de Díaz, hubiera sido Vasco da Gama, y si no es siguiente, alguno habría llegado. Por eso lo de la frase tan bonita, esa que le da Bartolomé de Díaz a Colón, cuando Colón llega, fíjate curioso el comentario que hemos tenido hoy antes de empezar el programa radio, cuando Colón llega con su barquito... El 4 de marzo de 1492. Exacto, cuando él entra en el puerto de Lisboa, porque es bien conocido que la otra nave se dirige a Bayona, entra en Galicia. Cuando llega, una nave que hay enorme en el Mar de la Paja, ve que se acerca una pequeña carabela, entonces le hace señales de que se acode, que se junte a su borda y que hice pabellón. Entonces, los portugueses ven con sorpresa que hizo pabellón de Castilla, lo cual, pues no extraña tampoco demasiado. Entonces, la pequeña carabela se coloca al lado de un navío enorme, de una carraca, la Santa María del Monte Sinaí, que era uno de los barcos mayores del mundo, y el capitán de la pequeña nave castellana, pues sube arriba. Entonces, el contramaestre del barco que la recibe le conoce enseguida. Es Bartolomé de Díaz. Claro. Y le dice, buenos días, Moisés Colón. Le hace una pregunta en broma. ¿Cómo va vuestra búsqueda de las Indias? Y le contesta Colón, la búsqueda ha terminado. Sí. Es la primera noticia de Europa del descubrimiento de América. Bueno, pues el asunto de los mapas, que da mucho juego, da mucho juego, es el asunto del siglo XV. Que pasa que a mí el desdén portugués a mí me sigue preocupando, ¿no? Hay demasiados cabos o cabos. Es que no, yo es que estoy pensando que fue una cuestión metódica y trabajada. Ellos no sabían probablemente hasta que descubren... Bueno, por cierto, Gavin Menzies es oficial de la Royal Navy. Él ha recorrido el mundo entero en submarinos nucleares, que no es la mejor manera de ver paisaje, pero bueno, es una manera como otra cualquiera de dar la vuelta al mundo. Entonces, tiene razón en un detalle que también recogen otros investigadores, que es muy importante, que es el descubrimiento de la vuelta. Es decir, cuando los portugueses descubren que existe una manera de evitar los vientos contrarios que te empujan siempre hacia Europa cuando navegas más al este de las Azores, y descubren que haciendo las grandes vueltas, es decir, es navegar hacia el sur para luego dejar que las corrientes den la vuelta subiendo hacia el norte, es ya demasiado tarde. De hecho, ellos lo experimentan con Cabral. Sí. Es decir, Cabral originariamente no va a Brasil, va a otro sitio. Exacto. ¿Que es probablemente una maniobra del gobierno portugués para saltar de alguna manera el Tratado de Tordesillas? Pues casi seguro. Casi seguro, porque ellos debían de sospechar que en la partición del globo con Castilla les tocaba una parte que ellos sabían porque está demasiado cerca de la costa africana, que probablemente existía. Es una historia divertidísima. Hay cosas que es curioso, pero que sigo pensando que se van a saber en el futuro. El Tratado de Tordesillas, que el Papa Alejandro VI tuvo que hacer dos correcciones antes. No se ponían de acuerdo dónde poner la rayita. Además, es un tratado importante. Sí. Siempre se ha hablado, pues estamos hablando de la Edad Media, vamos a situarnos ahí, de los grandes constructores de las catedrales, esa especie de simbolismo, de secretismo que había, y de lo que no se ha hablado era de los cartógrafos. Realmente los cartógrafos tenían un poder. Cambian el planeta. Por la información que tenían. Entonces se sabe que en aquella época había como dos escuelas de cartógrafos importantísimas. Una estaba en Mallorca, por ejemplo, Cresques, y la otra estaba en Alemania, los mejores cartógrafos del mundo. Y se sabe que los datos que aparecían en la cartografía de aquel momento, en algunos mapas, eran tan valiosos que en algunos casos ciertos navegantes, léase Colón, los llevaban encima. Esos secretos que llevaba Colón, esos mapas que él atesoraba, se sabe que en parte estaba reflejada América. Pero ojo, no estamos hablando, por ejemplo, de este mapa de los chinos. Estamos hablando de algunos mapas hechos por cartógrafos medievales y en concreto alemanes, donde como una extensión de las Indias aparece lo que ahora se ha descubierto, y digo ahora en estos últimos años, aparecen extensiones que son de América. Por eso se llamaban por ejemplo, las Indias Orientales. Uno de los grandes problemas que se le plantean a Menzies es que en el mapa de Cantino aparece perfectamente determinada la costa de Puerto Rico, que es la isla Antilla. En el mapa de Cresques es exactamente igual. Uh-huh. Es como si hubiera sido una fotocopia de cortar y pegar. Entonces, hay algo muy extraño que tampoco tiene una explicación clara todavía hoy en día, pero que puede que la tenga en el futuro. Quería comentar solo una cosa más, porque me parece, a mí me parece un tema fascinante. Creo que esto es uno de los temas que cambia el mundo. Hay que reconocer que las flotas chinas, no solo la de Shenzhen, también los almirantes anteriores, por ejemplo, la primera que llega a la costa de lo que es Mozambique, no ejercieron ningún tipo de violencia, salvo cuando no tuvieron más remedio. En general se trató de expediciones muy bien organizadas, muy numerosas, muy bien equipadas, y que no buscaban buscaban riqueza, comercio, intercambio, pero no había esa obsesión de poder europeo que se manifiesta ya en el siglo XV. Lo primero que hace Vasco de Gama con sus 5 barquichuelos cuando llega al Océano Índico es abrirse paso a cañonazos con todo lo que flota. Eso está clarísimo. No, porque además la flota era diplomática. Claro, otra cosa es que tenía una fuerza enorme, pero de hecho eran miles. Había juncos, no sé por qué los llamaban juncos, que tenían 17 millones. Claro, eran miles. Fíjate. Eran miles, pero sin embargo, la obsesión, la forma de dirigir el objetivo que llevaron los europeos, primero portugueses, luego castellanos y luego el resto, era totalmente diferente a como lo hubieran hecho los chinos. No hay ninguna agresividad, en principio, en la exploración china. Eran pacíficos, como el océano, ¿no? Bien, pues el asunto del mapa, el mapa que va a dar mucho que hablar, sobre si los chinos fueron los verdaderos descubridores paganos del continente americano. ¿Qué cosas pasan? Bueno, pues hablando de América, Bruno, vamos a hacer un poco de ufología, que tenemos al OVNI muy abandonado, ¿eh? ¿No será porque no hay noticias? No, será porque nos abandonan ellos, Debemos dar pena, ¿verdad? Con tanto Irán, ¿verdad? Y con tanto... Sí. Y quizá buscan lugares más tranquilos, ¿no? De hecho, en ese sentido, parece que Costa Rica sí lo es, que es el país de donde procede. Sí. Ojalá fuera un espejo del mundo, ¿no? Han conseguido prosperar, cosa inaudita, sin ejército. Sí. No, sí. Han prosperado precisamente porque lo primero que hicieron es quitar el ejército. Claro. Y no sé para qué porras quiere un ejército en Costa Rica, y va a decir, o en Nicaragua, o en Guatemala, o en Honduras, o en Salvador. Claro. Esa es verdadera demostración de que el 100% de los países que no tienen ejércitos prosperan, ¿no? Exacto. Hay un ejemplo, y un ejemplo se ha cumplido, ¿no? ¿Tienes dos ejemplos? Islandia, otro país sin ejército. Bueno, Islandia no solo por eso, sino porque además preservó su patrimonio forestal que es el que más parques nacionales tiene por extensión. Sí. Pero la base norteamericana de Islandia es tremenda. Qué flavic, pero no pudieron elegir el no tenerla. Sí, pero seguramente el hecho de no tener ejército, la misma mente pensante que hace eso, también hace que se conserven los bosques. Sí, claro, porque el dinero va para otros sitios. A la educación. En el caso de Costa Rica, a la educación y a la sanidad. Pero sencillamente es porque hubo dirigentes con sentido común. Pues no sé si eso u otras razones son las que parece que han llamado la atención, al menos a la inteligencia o lo que sea que esté detrás del fenómeno OVNI. Lo cierto es que podemos decir que es el primer gran caso del año en este sentido. Se produjo este viernes. Estamos hablando de un caso espectacular por el número de testigos, fundamentalmente. Todos los medios de comunicación, todas las radios, las televisiones, todos los periódicos en sus portadas de este sábado, pero las televisiones en el mismo día de los hechos retransmitieron imágenes, dieron noticias casi in situ. Se han generado informaciones algunas fotografías que han trascendido en medios de comunicación a mí me han hecho recordar algunos grandes episodios ovnis de tiempos pasados, en donde decenas de personas se congregaban en las calles señalando al cielo a algo que había sobre, en este caso, sobre la ciudad de San José. Ha habido miles de testigos, se han obtenido muchas fotografías de un extraño artefacto que se encontraba en el cielo, un punto luminoso, mucho más luminoso que cualquier otro, a plena luz del día, a la una de la tarde. La observación se extendió en el tiempo durante unos 60 minutos y de momento no hay una explicación racional ante los hechos. Se expuso una, según la cual podrían tratarse de globos sonda utilizados para medir determinadas condiciones atmosféricas y lanzados desde el aeropuerto de la ciudad todos los días a las 6 de la mañana, a las 12 del mediodía, a las 6 de la tarde y a las 12 de la noche. El lanzado a las 12 del mediodía se suponía, según algunas fuentes, que podría ser el responsable de esa observación. Algo extraño por el hecho de que este globo sonda se lanza todos los días y la observación solamente se ha producido en esta ocasión. Alexander Córdoba es el meteorólogo encargado del lanzamiento de esos globos sonda y él ha asegurado que en ningún caso puede ser el origen de esa observación, porque la direccionalidad de ese globo era completamente opuesta a la que tendría que haberse producido para que se observara sobre la ciudad de San José en Costa Rica. Todavía persiste el enigma, pero estamos ante el primer gran caso del año y hablamos posiblemente de decenas de miles de testigos. Ocurrió en San José este viernes, en la capital de Costa Rica, este viernes. Es el primer gran caso desde 2006, avistamiento OVNI. Llega la noticia, nos ponemos al tanto de la actualidad y luego seguimos con la tertulia, muy interesante, ¿verdad?, con los asuntos que nos proponen Bruno Cardeñosa, Jesús Callejo y Carlos Canales. Hablaremos de más, por ejemplo, tengo aquí una cucaracha cibor que me ha traído Carlos, que me mira con unos ojillos, yo creo que le gusto. En Onda Cero, Juan Antonio Cebrián. Tertulia de las 4C, en la zona cero, siempre en ebullición, en este pasillo, mientras que nuestra compañera daba el boletín informativo, yo creo que hemos dado como 3.200 datos sobre diferentes cuestiones. Somos incontenibles, empezamos a tener un serio problema, Carlos. Sí, es verdad, esto no puede seguir así. Nada, Carlos, como no le gusta hablar. Yo que estaba hablando de la saga de los Aznar, me voy a hacer de ciencia ficción. De ciencia ficción. Pero bueno, ¿qué es esta cucaracha cibor que me has traído, Carlos? A mí esto me tiene muy preocupado. Pues la que ha hecho el profesor Isao Simoyanana. ¿Pero con esto yo me puedo dedicar, por ejemplo, al espionaje industrial? Pues sería una posibilidad. Mira, no se me ha ocurrido. Yo creo que a los japoneses sí. Por eso han decidido ni más ni menos que darle 4 millones de euros a la Universidad de Tsukuba, que es la que está desarrollando el proyecto. ¿Tsukuba? Sí. Tsukuba, sí. Y a Isao Simoyana, que es el que ha dirigido el proyecto. En lo que consiste básicamente es que se coge una cucaracha, bueno, en concreto ellos han elegido la especie periplaneta americana, sí, pero supongo que valdrá cualquier otra más o menos con un poco de trabajo y esfuerzo. La periplaneta siempre da muy buen resultado. Sí, además no dejas una cucaracha. Sí, se y lo que han hecho es que, bueno, primero hay que reconocer que tienen un buen detalle. Primero adormecen con dióxido de carbono a las cucarachas para que no les haga mucho daño lo que les van a hacer, porque les quitan primero las antenas y las alas, y donde antes estaban las antenas y las alas, les colocan una serie de electrodos y una micro mochila que va colocada justo sobre su lomo, controlando los electrodos que les acabas de implantar. A partir de ahí, una vez que despiertan, las cucarachas pueden ser controladas por radiofrecuencia, enviándoseles impulsos que les hagan dirigirse hacia adelante, hacia atrás, a la izquierda o a la derecha. De manera que conviertes a tu cucaracha en un auténtico pequeño esclavo, medio animal, medio máquina, dado que es un cyborg, es un organismo cibernético puro. Bueno, ¿para qué vale todo esto? Pues vale para muchísimo, como os podéis imaginar, vale para cualquier cosa. El único problema para utilizarlo en espionaje industrial es que, bueno, como decían los que se oponían a este tipo de investigaciones, una cucaracha robot no deja de ser una cucaracha. Y es que el gran problema es que al cabo de unos aproximadamente 2 meses, las señales de impulso dejan de ser percibidas por las cucarachas, que las integran de alguna manera en su forma de actuar y de moverse, y dejan de actuar ya coordinadamente o bajo las instrucciones directas de los humanos que controlan el experimento. No obstante, el primer trabajo que habían pensado para este tipo de pequeños cyborgs era el, bueno, el básicamente la búsqueda de supervivientes en ruinas, en terremotos, que es una cosa que en Japón les tiene muy preocupados por razones obvias, y ahí sí valen, porque claro, para utilizarlas durante unas horas es un sistema perfecto. Ten en cuenta que estas cucarachas podrían perfectamente llevar una cámara implantada, una cámara de televisión normal, que con un sistema de guía mediante impulsos, pues es como tener una especie de objeto, de como pequeño robotito, que no lleva cables. Y además es vivo y se puede mover con mucha más habilidad, o por lo menos con más rápida habilidad que la que ningún robot creado por la mano humana hasta el momento. Es, por supuesto, se les ocurrió lo de espionaje industrial, son japoneses, pero la verdad es que no se ha pensado precisamente por este problema que tienen de controlar de controlarles al cabo de un tiempo. El siguiente paso que quieren dar, bueno, pues aparte de ver cómo pueden hacer que duren un poquito más, luego lo otro que quieren hacer es mejorar las condiciones de la transmisión de frecuencias a las antenas, para que la captación de las órdenes de los movimientos que se les inducen a las cucarachas a hacer sean un poco mejores que como hasta el momento. Pero en cualquier caso, la noticia es como mínimo importantísimo, y a mí no me extraña, por lo tanto, que el gobierno japonés haya decidido dar ese apoyo tan enorme económico a esta investigación, porque es fascinante. Cójase una cucaracha periplaneta, americana, secciónesele las alitas y las antenas, colóquesele electrodos, antenas, electrodos y una mochila, y ala, a la ruina. Estamos llegando. Ayer decíamos en la sección de cómic que en Japón se venden todos los días 2 millones de mangas. O sea, no, perdón, cada japonés compra 2 mangas cada día. Esto es 260 millones de mangas al día. O sea, Japón es un país a tener en cuenta, ¿eh? Sí. Si me oye mi amigo César, que acaba de venir de Japón y se ha traído un montón de robots eléctricos, estos de todo tipo y tamaño, entre ellos varios Mazinger Z enormes, que se siguen vendiendo y tienen un éxito gigantesco. Y la verdad es que la obsesión de los japoneses por la tecnología, yo creo que la han convertido en parte ya de su forma de ser nacional. Es algo que ya no pueden... Como dijo alguien, los japoneses finalmente ganarán la guerra. ¿De cuál? La que quedó de 1945. No, esa no creas, esa que cuando andan un poco mal les obliga a comprar cosas. Eso sí. De hecho, yo creo que es la única policía del mundo con F-15. Con F-15, sí, sí. Pero mira, hay un país por ahí que se quedó sin déficit. Bueno, pues este es el asunto de las cucarachas cibor, que seguramente dará mucho que hablar. O que pisar. Sí, y tenemos. Pero, ¿tú te imaginas lo que vale? Como fumigues una zona y te mates a 3 o 4 que lleven la mochila. Como se te vaya la mano con el cucal, ¿verdad? Aquí... Bueno, pues las cosas que ocurren. Vámonos a Brasil. Un caso más cercano, Jesús, que tenemos aquí a la perrita Sofía, que también es un prodigio. Sí, la verdad que sí. La verdad que sí, hace cosas sorprendentes, porque hasta ahora se pensaba que, bueno, que hay ciertos animales que tienen más facilidad lingüística para comunicarse con ellos, como pueden ser los chimpancés, los delfines, los papagayos. Bueno, pues también los perros. Creo, pues, y no una raza determinada de perro, porque en este caso, Sofía, que es una perra brasileña, estamos hablando de una perra común, o sea, que no tiene una raza definida, y está haciendo cosas sorprendentes. Cosas sorprendentes como entender frases compuestas, estamos hablando de frases de 2 palabras, y con un teclado especial que esta perrita tiene, y con lo cual pues se va comunicando con los investigadores. Los investigadores son unos psicólogos del Instituto de Psicología de la Universidad de Sao Paulo, en Brasil. Y bueno, lo que están realizando son cosas pues sorprendentes, porque ya digo, en perras comunes no se había establecido esta especie de comunicación lingüística, donde la comunicación es o empieza a ser bastante compleja. Y me explico. Es decir, ella, la perrita, lo que entiende es pues palabras que están, wow, o frases que están relacionadas con 2 términos distintos, del estilo, por ejemplo, busca una pelota o señala el palito. Es decir, siempre frases que tengan 2 palabras muy concretas, muy contundentes. ¿Y cómo se hace? Pues a través de ese teclado especial que tiene esta perra. Es un teclado especial que representa objetos y que representa también acciones que el animal desea o que tiene que realizar. Por ejemplo, una tecla con rayas verticales negras simboliza el deseo de salir a pasear. En el momento que la perrita, con una de sus patitas, toca esa tecla, lo que te está indicando, de una forma incuestionable, es que ella quiere salir a pasear. Cuando ella recibe la señal de busca la pelota o señala el palito, a través de este tipo de código simbólico, lo entiende perfectamente. Ya digo que estamos hablando de frases compuestas por 2 palabras de momento, aunque quieren continuar un poco esta investigación, haciéndole que este proceso cognitivo del perro, en este caso de la perra, pues sea mucho más complejo y mucho más eficaz. Pero vamos, hasta el momento, digo que las cosas que están consiguiendo son tremendas, porque Sofía, en vez de dirigirse a la puerta de la calle cuando quiere salir, como hacen la mayoría de los perros, pues lo que hace es que, en este caso, acciona el panel electrónico de su teclado especial y te está indicando lo que ella en ese momento está deseando. ¿Qué quiere hacer pipí? Pues también tiene su tecla correspondiente. O sea, que no estamos hablando de algo aleatorio, algo al azar. Dice, ah, pues mira, que ha acertado, ¿no? Bueno. No. Sino sencillamente que ella comprende, a través, por supuesto, de ese proceso cognitivo, entiende perfectamente lo que ella le están transmitiendo y lo que ella quiere expresar. Pues bueno, pues fíjate hasta dónde podemos llegar, ¿no?, con este tipo de frases simples, ¿no? Sí. Bueno, pues nada, y además el nombre muy bien puesto, Sofía, sabiduría, ¿no? Claro, yo creo que por eso va un poco, ¿no?, la cosa. Así que bueno, es un poco el dato este, y que habría que incluirle, pues dentro de los chimpancés, de los delfines, de los papagayos, pues un nuevo animal que es capaz de adquirir un sistema de comunicación por signo, en contacto con el hombre. Bueno, qué tertulia tan animalesca nos está saliendo. Tan animalesca y tan esperanzadora, ¿no? Porque sí, desde luego lo que se está confirmando es algo que ya San Francisco de Asís sabía, ¿no? Y es que se puede uno comunicar con los animales, que los animales tienen su propio lenguaje y que sencillamente tenemos que tener esos canales de percepción abiertos. En este caso electrónicos, pero al fin y al cabo ellos están transmitiendo un mensaje y tienen un lenguaje para comunicarse con nosotros. Atención a esta noticia, porque nos pone en contacto con la mítica pues misión a la Luna, con toda esa historia de los Apolo. Siempre hemos pensado que los Apolo fueron testigos de muchas más cosas de las que nos han contado, y este aquí, Bruno, que nos encontramos con un pequeño informe, ¿no? Sí, ciertamente muy interesante, sobre todo por la perspectiva y por la valoración que podemos hacer desde aquí, porque en estos momentos se están efectuando unos estudios fundamentados en los trabajos que realizaron las diferentes misiones de la NASA a la Luna, las diferentes misiones Apolo. El estudio lo está llevando a cabo Gary Olhoeft, que es el profesor de geofísica de la Escuela de Minas de Colorado en Golden, que está asociada a la NASA y que está trabajando sobre algunos de los datos que proporcionó un artefacto, el Lunar Ejectant Meteorite, el LIM, un artefacto que llevó hasta la Luna la nave Apolo 17 y que tenía por objeto medir determinadas circunstancias y determinados fenómenos que se producían como consecuencia de la caída de pequeños meteoritos en la Luna. Desde las misiones Apolo, desde que se produjeron entre los 60 y primeros de los 70, en muchísimas publicaciones ufológicas se hablaba de las observaciones de extraños fenómenos lunares, de extraños fenómenos luminosos en la Luna por parte de los diferentes astronautas de estas misiones. La NASA hizo dos cosas: o bien negar taxativamente esas observaciones, o en todo caso no decir absolutamente nada y con ello sembrar la duda. Pues bien, ahora que se han dado a conocer las primeras partes de este trabajo, en función sobre todo de los datos obtenidos por ese aparato del Apolo 17, se ha conocido algo verdaderamente sorprendente, y es que se han dado a conocer algunos de los dibujos que efectuaron los astronautas de estas misiones de los fenómenos luminosos que ellos tuvieron la ocasión de presenciar. Esto significa que aquellas publicaciones ufológicas que hablaban de estas observaciones no se estaban inventando absolutamente nada y estaban dando a conocer informaciones verdaderamente reales y auténticamente verídicas. Otra cuestión es la interpretación. En algunas de esas publicaciones se asociaban estas observaciones y estos fenómenos a objetos volantes no identificados. Lo que se ha hecho ahora por parte de este estudioso de la NASA, que está dando a conocer estos estudios, es proponer una hipótesis explicativa para este fenómeno. Y la hipótesis explicativa es que podrían tratarse de una serie de fenómenos, una serie de tormentas muy particulares que se producen en la Luna, justo en la franja de que separa la Luna en su momento, en su punto de oscuridad, con la Luna en su punto de luminosidad. En esa franja que se traza de norte a sur se genera una serie de circunstancias eléctricas particulares. La zona oscura estaría cargada negativamente y la zona luminosa de la Luna, la zona que recibe luz, estaría cargada de forma positiva. Al juntarse y al ir avanzando la zona de luz sobre la zona de oscuridad, se produciría una serie de fenómenos fenómenos eléctricos que levantarían polvo y generarían unas luminosidades que serían las que habrían percibido los astronautas de la NASA. Según este informe de la NASA, se dice que durante siglos han existido informes de extrañas luces brillantes en la Luna, conocidos como fenómenos transitorios lunares, como LTF, como los fenómenos transitorios lunares de los que aquí hemos hablado en otras ocasiones. Algunos de esos fenómenos han sido observados como destellos momentáneos, pero otros han aparecido como amorfos resplandores rojizos o blanquecinos, hasta como indefinidas regiones oscuras que cambian de forma o desaparecen al cabo de segundos o minutos. Interpretaciones iniciales, de ningún modo satisfactorias, iban desde gases volcánicos hasta fantasías relacionadas con visitantes extraterrestres. Ciertamente no se apoya la tesis OVNI respecto a estas observaciones, pero se hace algo que para mí es todavía más importante, y es calificar como auténticas todas las informaciones que sobre estas luminosidades se venían dando en diversas publicaciones respecto a las observaciones que habían denunciado de forma subterránea algunos de los astronautas que participaron. En concreto se habla en las misiones Apolo 8, Apolo 10, Apolo 12 y Apolo 17. Se tratarían de unas luces crepusculares que no esconderían más que un fenómeno que hasta ahora era desconocido, una especie de tormentas de polvo que generan luminosidades por esas circunstancias especiales relacionadas con la electricidad. Es decir, se certifica un fenómeno ovni, lo que no se certifica es un fenómeno extraterrestre, pero sí un fenómeno ovni, y se certifica también que no eran inventos, que los astronautas observaron cosas en la Luna. Realmente que bien, pueden tener explicación. Seguro. Y esta es posible, por supuesto que sí, pero que algo vieron también, ahora no quedaría ninguna duda. Bueno, pues un dato también muy interesante sobre las 6 misiones Apolo que alucinaron viendo aquello mientras que alunizaban. Exacto, fíjate, hay unos trabajos, uno de los documentos que se ha dado a conocer es un dibujo que hizo uno de los astronautas de la misión Apolo 17, que sobre el fondo lunar, sobre el propio semicírculo que en el fondo del horizonte formaba la Luna, describía una serie de focos que partían desde la superficie de la Luna hacia arriba, focos de luz amorfa, como decía, sin ninguna forma en concreto, pero una luz que no tenía explicación. Ahora, esta es una posible explicación. Aquí hemos hablado en más de una ocasión de estos fenómenos, de los fenómenos transitorios lunares, que hay documentadísimos cientos de ellos. Yo no sé si todos, dudo de que sea así, pero no sé si todos se pueden explicar por estas tormentas cuya naturaleza se ha descubierto ahora, que se producen gracias a esa máquina que llevaba el Apolo 17 y que ahora está siendo investigada porque proporcionó muchísimos datos, y ahora al ser reinvestigada se ha averiguado que ese tipo de fenómenos se pueden producir en la Luna y pueden generar esas luminiscencias. Pero es curioso que la NASA haya tardado más de 30 años en admitirlo y haya esperado a que exista una explicación científica para hacerlo, ¿no? De los 12 astronautas que pisaron la superficie lunar, la verdad es que cada uno tiene un relato. Cada uno tiene una percepción distinta. Ojo, de cómo no se incluye el Apolo 11, que es bien curioso. Sí, porque el Apolo 11 no observó fenómenos en la Luna, por lo menos de los conocidos. Los observó cuando se acercaba a la Luna, incluso se fotografió ese artefacto en forma de L, para el cual se han ofrecido diversas explicaciones. Ese tipo de fenómeno que es cercano a la Luna, pero no sobre la superficie lunar, no entraría dentro de la catalogación de fenómeno transitorio lunar y todavía está con la incógnita por delante. Todavía es un expediente X. Quizá dentro de 10, 15, 20, 30 años se encuentre en la ciencia una explicación hacia ese hecho y se reconozca oficialmente que se produjo. Que se produjo. Bueno, pues las cosas que se vieron en la Luna, que parece que llaman cobrando cuerpo y por lo menos ya tienen algún tipo de explicación. En un momento pasamos a nuestras consultas con Acero, con Martín Espósito, pero dime Carlos, ¿qué vamos a hacer? Si nos da por vivir 180 años o 200 años, ¿qué va a ser de nosotros? Pues que seremos como Jesús. ¿Es verdad? Ya empezamos. Pero se ha descubierto algo, ya se comenta algo en los círculos. Está trabajando desde tiempo, pero hay una revista muy conocida, especialista, bueno, la revista de ciencia, que es el Journal of Biological Chemistry, que ha publicado un artículo. ¿Qué nombre más raro es esta revista, verdad? Bueno, tampoco es para tanto. Sí, hombre, coinciden algo en todas. Todas empiezan por journal. Eso sí, eso sí. Un montón. Bueno, química biológica. Sí. El premio de química biológica. Como además la traducción queda como muy sosa en muchas ocasiones. Sí, sí, sí, queda mejor eso. Mecánica Popular. Biológica. Ah, joder, pues Mecánica Popular es una revista magnífica. Sí, pero Popular Mecánica es una revista. No, pero es que además yo creo que la de aquí desapareció, y lo cual es una gran pena, porque era una revista curiosísima. Sí. Bueno, pues Cloto, Cloto era una de las parcas griegas, como sabéis, era la que hilaba el destino de los mortales. Pues es el nombre que le han dado los científicos de la Universidad del Sudoeste de Texas, en el centro médico, que son los que ha hecho la investigación, a un gen que acaban de comprobar a través de años de experimentación dirigidas por un doctor, cuyo nombre no es aparentemente muy, muy tejano, Makoto Kuro. Kuro, que es el que ha dirigido una investigación sobre las recuperaciones de posibles daños celulares y la capacidad de que exista un gen, que es este gen cloto, que sea capaz de recuperarlos o de evitar el efecto de los radicales libres o aminorarlo para poder extender la vida humana al menos un 30%. Ellos consideran en principio que todo este tipo de factores que, de los que hemos hablado muchas veces, que van haciendo que envejezcamos, no pueden ser controlados de manera general, porque la oxidación no puede ser detenida completamente. Sin embargo, hicieron unos experimentos con ratones para calcular, bueno, al primer grupo hicieron modificaciones genéticas en los cuales afectaron a este gen que tiene identificado, y en otros no hicieron ningún tipo de modificación, de manera que los dejaron vivir de manera normal, consiguiendo que el primero de los grupos alcanzara una vida superior a los otros de casi un 30%. Bueno, si esto es así, la verdad es que estamos ante un descubrimiento importante, porque, como dicen los investigadores de la Universidad del Sudoeste de Texas, uno de los objetivos sería propiciar la construcción o la creación de una proteína sintética de este gen que pueda permitir una larga vida, pues mediante algún tipo de fármaco que se pueda comprar en las farmacias directamente. Bueno, esto sí que es un cambio radical con lo que se pensaba de lo que era la longevidad hasta hace poco tiempo. Ahora, lo que hay que hacer es, bueno, pues esperar, porque estos son años y años y años de investigación añadida. Se lleva trabajando en esto al menos, por lo menos desde el año 2000, cuando un investigador del Instituto de Tecnología de Massachusetts, que se llamaba Leonard Guarante, descubrió que, bueno, determinados tipos de dietas hacían unas alteraciones que frenaban el envejecimiento. Y a partir de ahí es donde esta universidad inició sus investigaciones hasta la localización de este gen que nos permitiría vivir como mínimo un 30% más. Bueno, pues alteración y manipulación, claro. Se ha localizado el gen, el supuesto gen de la longevidad, y se llama Cloto. Cloto. Y lo ha descubierto el doctor Makoto. Sí, no. Ah, Makoto no. Makoto Kuro O. Ah, Makoto Kuro O. Está bien. Bien, tiempo para nuestra consulta, tiempo para los oyentes de La Rosa de los Vientos, de la tertulia de las 4C. Adelante, Martínez Puesto, buenas noches. Buenas noches. Pues podemos comenzar con la llamada de teléfono que nos ha hecho Víctor, respecto a lo que comentaba Carlos, acerca de un libro que existe ya, versionado sobre lo que trataba Carlos, llamado Hormigas. Es un oyente nuevo. Porque esto lo hablamos en un monográfico hace 5 años, por lo menos. Sí, no, Hormigas es una novela divertidísima de un entomólogo francés que se llama Berber, que tiene una segunda parte que creo se llama El día de las hormigas. Está editada por Planeta, o sea, con lo cual supongo que, aunque es un libro muy antiguo, probablemente incluso se pueda localizar, y yo creo que incluso está ya en bolsillo desde hace algunos años. Yo me acuerdo que este libro se lo dejé a Jesús, que se lo debió de leer también en 5 minutos. Lo devoré, es verdad. Porque es divertidísimo, muy bueno, divertidísimo, muy bueno. Aconsejable para todo el mundo. ¿Es en el que se basa la película de animación? No. No tiene que ver. No, es una novela policiaca, pero además, de verdad, una novela policiaca con hormigas. La única, bueno, pero y con humanos, que es lo bueno, y con interacción entre humanos y hormigas. Por cierto, es lo que sí tiene mucho mérito Berber. Yo a Berber le conocí por primera vez, que es por lo que compré el libro. Me acuerdo además que lo compré en un BIF hace casi 10 años, bueno, cuando salió, y me llamó mucho la atención porque yo había visto un documental de él en la 2 sobre abejas. Y me pareció tan interesante lo que contaba sobre cómo las abejas son capaces de localizar, bueno, de localizar el alimento, de orientar al resto de la colmena. De verdad que es un libro muy, muy aconsejable, muy entretenido. Y además habla de un fenómeno ahora muy de moda, al que hemos hablado años después aquí, que es el de las hormigas argentinas en Europa y su expansión aparentemente imposible de detener. Anunciaste el domingo en la tertulia, dice Eduardo, un monográfico sobre la cueva de los tallos, por lo que nos recomienda el oyente que preguntéis a Pablo Villarrubia, que escribió un libro al respecto, el cual no ha podido encontrar el oyente, pero que estuvo en una conferencia que dio en la Complutense donde explicaba la situación. Recuerda el oyente que decía algo de las planchas del padre Crespi que se exponían, podían ser robadas con facilidad, y que de hecho había gente que le daba el cambiazo para quedarse con la pieza genuina y de oro. Bueno, pues en cuanto a lo de la cueva de los tallos, muy pronto vamos a tener el monográfico, ya lo estamos preparando, y por supuesto que nombraremos a nuestro queridísimo Pablo Villarrubia. Espero que haya regresado con bien de las tierras africanas, que no se lo haya zampado algún hipopótamo, y bueno, pues claro que sí. Claro, Pablo Villarrubia además es una fuente muy fiable, porque él estuvo, no en la cueva de los tallos, pero sí entrevistando a personas que tuvieron una cierta vinculación con la Cueva de los Tallos, entre ellos un tal Gabriel D'Annunzio, que no tiene nada que ver con el escritor italiano de hace ya unas cuantas décadas, pero que él sí estuvo en contacto con personas que conocieron a Juan Moris y le revelan cosas. O sea, sí, que cuando hagamos este monográfico, por supuesto, pues datos muy punteros, muy actuales de Pablo Villarrubia, pues los citaremos. Pues como no lo ha solicitado el oyente, que hablemos de Pablo Villarrubia, de la Cueva de los Tallos, la próxima semana, ¿de acuerdo? Pues venga, venga, de acuerdo. La próxima semana hacemos ya el monográfico sobre la Cueva de los Tallos y os damos toda suerte de información. ¿Vos? A Eduardo también le gustaría que comentarais acerca de un libro que dice que ha descubierto recientemente y que le parece genial, de lo mejor que ha visto en los últimos años, y se llama La ciencia y el campo acásico, una teoría integral del todo, de Ervin Laszlo. Lo comentamos aquí. Sí. Yo creo que ya lo hemos comentado, sí. Sí, cuando salió. Bueno, otra llamada muy, telefónica. Muy entretenido también, ¿eh? Para, dentro de que es más complejo, pero está muy divertido. Llamada telefónica desde Madrid para preguntaros si tenéis noticias de descendientes de Miguel Ángel Buonarroti. No tuvo hijos. Miguel Ángel Buonarroti tuvo un amante masculino y luego un enamoramiento platónico con una poetisa, y la verdad es que no dejó descendencia de Miguel Ángel Buonarroti. Paco dice que estas navidades estaba leyendo El resurgir de la Atlántida, de Thomas Greanias, la teoría científica del desplazamiento de las placas, que el libro plantea, por el cual cada 41.000 años las placas se desplazan y provocan el deshielo y el anegamiento de algunas zonas del planeta y la glaciación de otras. ¿Tiene alguna base científica el libro? Greanias, que dicen ellos. No, para mí tiene muy poca base en lo que dice. Coge, es una especie como el papurrí de un montón de ideas, que algunas son, incluso algunas de Hancock, por ejemplo. Uh-huh. Es una especie como de mix, es una mixtura de ideas para intentar a partir de ellas sacar una conclusión. Desde luego, los geólogos a nivel oficial consideran que la teoría de Greanias no tiene ninguna virtualidad, vamos, que no puede ser. Pascual dice que en uno de los programas escuchó que los chinos habían llegado al continente americano. Bueno. Mucho antes, en 1421. Sí. No es la editorial, título, autor. Ah, editorial, título, Gavin autor. Menzies. Gavin Menzies. El año 1421, el año que China descubrió el mundo. Sí. Y además hay una página, con que ponga 1421 Menzies, sí, escribe M-E-N-Z-I-S. Hay una edición de bolsillo por editorial eBooks, me parece. eBooks. Uh-huh. Agustín nos pone en conocimiento de una bola de fuego que se pudo ver el pasado martes cruzar el cielo de Tenerife, por si tenéis constancia de ello. Es una bola de fuego verde que fue vista la noche del martes desde la población de Tacoronte, en Tenerife, cuando cruzaba el cielo desde la isla Tinerfeña. ¿Algún dato, Bruno? No, ninguno. Okay. Ninguno, pero... Son fenómenos muy habituales, además. Sí, es relativamente habitual, sí. Y en el 99,9%. Periodo, por cierto, de los casos, es la reentrada, es un bólido. Un bólido. Es la reentrada de, normalmente, de un meteorito, no la reentrada, sino la entrada en la atmósfera de un meteorito que deja ese rastro, esa bola de fuego. Bueno, por cierto. Una larga estela, aunque en ocasiones sí que son episodios de reentrada de chatarra espacial, pero es menos habitual. Hoy ha entrado una sonda, ¿no? Sí, las tardas. Las tardas, después de 7 años, además, dimos la noticia en La Rosa de los Vientos. Mira que somos ya viejos, ¿eh? Dimos la noticia del lanzamiento de las tardas, que iba a recoger polvo espacial. Como su nombre indica. Como su nombre indica, y al cabo de los 7 años ha regresado con... Al polvo de estrellas. Con éxito, sí, sí. Uh-huh. Cristina dice que se pone en contacto con vosotros porque quiere saber si tenéis algún conocimiento acerca de algo llamado Iglesia Gnóstica Juanita, que lo ha encontrado por internet y que lo cierto es que le sonaba un tanto poco serio, pero que aún así cree que sería interesante que hablarais algo acerca de la tradición gnóstica, aprovechando, en español. A ver, ¿quién se anima? Bueno, me animo yo, pero yo no lo conozco, no. Sí que me suena pues un poco tipo pastiche de las cosas que se encontraron en su momento en Nag Hammadi, esos evangelios gnósticos, que a partir de ahí pues ha habido distintos grupos que bueno pues han intentado interpretar esos documentos, ¿no? El evangelio de Tomás, el evangelio de María, en fin, muchísimos de esos datos que aportan mucha información, no tanto a la parte histórica de Jesús, sino a la parte gnóstica, es decir, esos movimientos que se desarrollan a partir del siglo II, III después de Cristo, y que van buscando más esa parte más simbólica, más esotérica, más mística y más crística de Jesús de Nazaret, ¿no? Yo no conozco en concreto esta iglesia gnóstica juanita, me imagino que tendrá que ver con algo de San Juan, posiblemente, pero que entiendo yo que puede ser, pues eso, una especie de grupo que se ha generado a raíz de algunos de los documentos, de los muchos documentos gnósticos, de los evangelios gnósticos que se encontraron, ¿no? Pero bueno, desde luego es verdad que de la iglesia, y en concreto de los evangelios gnósticos y del movimiento gnóstico, yo creo que sí que podríamos dedicar algún día algún monográfico, porque aportaron una parte muy fundamental de esa iglesia más escondida, de esa iglesia no paulista, de esa iglesia no oficial, pero que sin embargo tuvieron mucho que aportar y que, bueno, pues por unas decisiones a veces arbitrarias, sus documentos, sus evangelios, pues formaron parte de la clandestinidad y ser considerados apócrifos, a pesar de que muchos de los documentos que ahí aparecen, mucha de la información, tiene que ver incluso con informaciones que decía Jesús a sus discípulos de forma verbal y que fue transmitida pues por proverbios, y que luego San Marcos, pues el primer evangelista, se hizo eco de esta información. Así que yo creo que sí, que podemos dedicarle alguna vez algo interesante, un poco, bueno, interesante y además con cierto detalle y con cierta, y adentrándonos en ciertas minucias de quién eran los gnósticos, de qué evangelios y quién eran los principales adalides del gnosticismo. Sobre evangelios, versa su pregunta Manuel de Miguel sobre el evangelio de San Juan en concreto, porque dice que hace ya algún tiempo escuchó a Bruno decir que el Evangelio de San Juan en la Edad Media no era aceptado por la Iglesia, que él lo que hizo fue investigar, dice, investigué todo esto, hablé con el párroco de mi pueblo y le contó que en la Edad Media el Evangelio de San Juan no pertenecía a las Sagradas Escrituras porque era tal el grado de analfabetismo que los pocos que sabían leer no iban a entender aquello que quería decir el evangelista. Pues ¿qué tienes que decir, Bruno, con esta versión? Por cierto, Manuel de Miguel advierte de que puede que nos dé más sorpresas. Bueno, estamos ya expectantes. A mí me acaba de dar una enorme. Sí. Yo no recuerdo, no sé, haber sí. dicho... Le dijo eso el párroco de su pueblo. ¿Mm? No lo sé. Que no lo aceptaron porque... Pero de que el Evangelio de San Juan evidentemente es diferente a los tres sinópticos, es otra cosa, es un evangelio distinto, pero yo creo... Vamos, ahora mismo es que me he quedado como muy desorientado, pero yo creo que siempre formó parte de los cuatro evangelios oficiales. Sí. Y que en la Edad Media no es que no lo conociera, el pueblo no conociera ese evangelio. En la Edad Media nadie del pueblo conocía ninguno de los evangelios, solamente lo conocían aquellos que tenían acceso a la lectura, que eran muy pocos, y por lo tanto eran las personas que tenían un cargo eclesiástico, personas de monasterios y demás. El pueblo ya no conocía ni ese, ni el de Mateo, ni el de Marcos, conocían lo que les contaban sobre ellos. Y evidentemente el de San Juan, al ser mucho más simbólico, pues tenía una lectura que quizá fue mucho menos difundida en su momento o mucho menos conocida por el pueblo llano, pero que estaba prohibido para la y que no formaba parte de los conocidos. Yo sinceramente no recuerdo haber dicho algo así, si lo he dicho. Y de hecho para algunos grupos religiosos como eran los cátaros era su evangelio, claro. El único que leían, el único que siguieron, sí. El de San Juan, sí. O sea, con lo cual no sé exactamente. Fue aceptado, yo creo que en 326, ¿no? Sí, por eso. Yo creo que siempre los cuatro, tres sinópticos y este. No sé. Jacobo nos escribe desde Vigo y dice: ¿por qué resulta tan difícil de creer que existió hace 2000 años una persona llamada Jesús de Nazaret, que se hacía llamar Hijo de Dios y que hacía toda serie de hechos sobrenaturales, cuando no han pasado ni 40 años de la muerte de un hombre maravilloso llamado Padre Pío, que estuvo rodeado de muchos más hechos sobrenaturales de los que conocemos de Jesús? Incluso está escrito que resucitó a una mujer. Por cierto, ¿por qué aún no habéis hecho un monográfico sobre él? Pregunta Jacobo. ¿Sobre el Padre Pío? Pues ahora mismo no sé, pero yo creo que sí. No, directamente de él no. Sí lo hemos mencionado en algún monográfico, pero sí. Directamente de él no. Sí. Pero es que es verdad que es un personaje que sale con cierta frecuencia, sí. Porque es verdad que es un personaje fastuoso en todos los sentidos, ¿no? Además un personaje muy actual, que no murió hace no demasiado tiempo. Hay muchos testigos todavía que le conocieron en vida. Sus prodigios y sus milagros se cuentan a centenares, y además, y lo más importante, es que era una persona muy querida, era una persona muy entrañable, era una persona carismática. Sí, de todas formas, yo sí quiero añadir un pequeño apunte. Entre toda la información, es decir, sobre el Padre Pío, al ser un personaje que ha generado tantísimo, hay muchas leyendas y muchos mitos, y entre ellos el hecho de que haya resucitado a alguien. No hay documentación de que ninguno de los muchos, y hay infinidad de episodios sorprendentes, además algunos de ellos investigados de forma muy concienzuda en vida. Y muy estudiados. Entre ellos no hay, entre esos casos, y que ya son sorprendentes los que hay, no hay ninguno de una resurrección. El único de los santones del siglo XX al que se atribuye algo así es Sai Baba en la India, y también hay muchísimas dudas al respecto. Sí, pero el Padre Pío... ¿Sí? Sí. Levitaciones, estigmas fueron estudiados de una forma extraordinariamente precisa. Y otra cuestión es la interpretación que le demos, la lectura que le demos y la posible explicación que pudieran tener, siempre bordeando lo científicamente aceptado, ¿no? Pero entre esos prodigios no está el de la resurrección de nadie. Luego sí que, para haber sido beatificado posteriormente, ha sido necesario que él haya cumplido un milagro una vez que él haya fallecido, o que la Iglesia haya reconocido como tal un milagro una vez que hubiera fallecido, y que ese milagro salvó la vida de una paciente que estaba quejada de una enfermedad, siempre que lo aceptemos como tal. Pero el padre Pío en vida, hay documentación, es un personaje fascinante. Sí, sí, yo he conocido a personas incluso que lo conocieron, me explicaron cosas inquietantes. Él eran famosísimas en vida sus misas, a las que acudían miles de personas, y todos los días muchísima gente, y después de las misas efectuaba algo que todos los seguidores querían de él, que eran las confesiones, y se iban a confesar y decían, y a mí me lo han contado algunas personas que estuvieron con él, ¿no? Decían que era capaz de confesarte siempre en la lengua nativa de quien acudía allí. ¿Cómo lo hacía? Bueno, en parapsicología eso se llama xenoglosia. En el mundo de la investigación de lo sobrenatural se llama don de lenguas. Yo no sé cómo llamarlo, pero sorprendente sí es. Hay muchas historias populares, incluso creo que se le apareció a un general italiano, ¿verdad? Que se iba a suicidar y bueno, por la aparición le... Es verdad, por eso digo, tiene cantidad de historias, pero además historias, por eso que no estamos hablando de hace 4 o 5 siglos, estamos hablando de hace nada. Padre Pío falleció en el 68 y toda su época es años 40, 50 y 60, sobre todo en los 50 y los 60, cuando es extraordinariamente conocido. Su tumba es un lugar de peregrinación, sí. Padre Pío de Pietrelcina es un icono, dentro de ya no solo dentro del mundo italiano, sino de todo el mundo católico. Entonces, por eso es que es uno de esos personajes. Hemos hablado, pues bueno, hablaremos. Que ha dejado una huella, yo creo que sí, que es verdad, que se lo merecen. Pues acababa el correo Jacobo diciendo: Cebrián, nos vemos el miércoles en Vigo. Hombre, es verdad que tenemos que ir a Vigo el próximo miércoles. Vamos a hablar de Guille Gay y de la verdadera historia de Barba Azul. Estaremos ahí. Bruno ya estuvo y le trataron muy bien. Estupendamente. Ahí en el Búfalo de Vigo unas charlas, y yo creo que es el ciclo de charlas con más tradición que hay en este país, en una ciudad, bueno, que yo sé que no soy imparcial, ¿no?, pero que es extraordinaria. Sí, pues en Vigo estaremos el próximo miércoles a las 8 de la tarde, creo que es en el anfiteatro. En el Paraninfo de la Universidad. En el Paraninfo de la Universidad de Vigo. Ahí estaremos a las 8 de la tarde, si lo deseáis, compartiendo esa experiencia de Guix de Gué, la Guerra de los 100 años, Juana de Arco y tantas cosas. Ahí estaremos. Óscar nos ha escrito para saber, dice, para preguntar, ¿qué es Radio María? ¿Una nueva secta silenciosa y permitida? Yo la escuché en alguna ocasión en el coche y, bueno, pues reza mucho, eso sí. ¿Quién está detrás de todo esto? ¿El clérigo? Hombre, pues, parecen muy católicos, pero yo no me atrevo a pronunciarme quién está detrás de Radio María porque lo desconozco. Yo. Como nunca lo he oído más de 2 segundos, pues tampoco puedo decirlo. Yo no sé, pero... o sea, sé que cuando va pasando la radio en el coche... Sí, pero en carretera es muy insistente, te la encuentras siempre, es de las fáciles de encontrar. Sí, sí, está en progresión, es una radio que está en progresión. Álvaro dice, he sabido que las fotografías a veces hacen aparecer imágenes, figuras, caras, bolas luminiscentes, que no aparecían ante la vista en el momento de realizar la fotografía. La pregunta de Álvaro en concreto es si estos fenómenos, efectos extraños o paranormales, aparecen tanto en la fotografía analógica como en la digital, o solo en la primera, donde la imagen se impregna en el negativo. No, en las dos. En las dos, sí. Eso es lo que se llama, muchas veces son los orbes, que eso ya además está muy explicado, muy estudiado, y los orbes no tienen nada de paranormal. Normalmente siempre son partículas, o bien de polvo en suspensión, o bien partículas de agua. Entonces, con el flash, sobre todo suelen salir cuando hay un flashazo, pues aparecen ahí registradas. Tanto en una fotografía digital como analógica, da igual, porque ahí lo que importa es la impresión que está captando el objetivo en ese momento, y sobre todo cuando hay un flash. Lo que pasa es que, aparte de esos orbes que más o menos están explicados de una forma ya científica, hay otros que tienen pues otro tipo de interpretación, que eso son las fotografías más anómalas, cuando no hay flash, cuando están a plena luz del día, cuando tienen además formaciones en grupos de 3 o de 5, cosas de este tipo, que esas son las anómalas. Pero vamos, desde luego salen, por lo menos yo tengo constancia, me imagino que Bruno lo ratificará, tanto en fotografías digitales como analógicas. Sí, por supuesto. Pasa que ahora están surgiendo muchísimos casos porque hay muchas más fotografías, se utiliza mucho más la fotografía que hace 10 años por una cuestión puramente económica. Antes era relativamente caro hacer fotografía, y ahora con la imagen digital se hacen cientos de fotografías cuando se acude a un lugar. Alguno dirá, ¿y por qué aparecen estos ovnis más en cementerios, en casas encantadas, en palacios abandonados? Precisamente por eso, porque son lugares en donde la carga de humedad es mucho mayor, y esa carga de humedad es la que genera esas partículas en suspensión. Lo que se fotografía es esas partículas en donde hay H2O, y que aparentemente son invisibles a la vista, pero que al recibir ese choque del flash aparecen de una forma mucho más nítida. Pero precisamente el hecho de que aparezcan en esos lugares, que son lugares en donde esa carga de humedad es mucho mayor, ¿no? Hemos recibido una cantidad considerable de correos preguntando acerca de esa serie llamada Medium, de la cual se habló aquí en el programa, y por ejemplo María José desde Avilés, Asturias, le gustaría saber más datos sobre ella, incluso saber su país de origen y cómo poder escribirle. ¿A la Medium que inspira esta serie? A Alison Dubois. Alison Dubois. Pues en Fuenis, sabemos que vive en Fuenis. ¿Cómo se puede poner en contacto con ella? Pues no lo sé, pero vamos, me imagino que no debe ser muy, muy complicado, porque además está ahora en plena actualidad esta mujer, pero ya digo que sus consultas ya por lo menos su agenda la tiene cerrada con un año vista, ¿no? Pero vamos, yo tampoco le daría más trascendencia, salvo que es una medium, que es una vidente y que tiene esa percepción extrasensorial de las cosas, no que van a ocurrir, sino de las que ya han ocurrido en este caso, ¿no? Y que para eso la sirve para dilucidar, como comentamos el otro día, pues hasta 1250 casos diferentes, ¿no? Pero vamos, la consulta sé que la tiene en esta ciudad norteamericana, que está casada, que tiene, exactamente, que tiene tres hijos, y que en sus ratos libres, y me imagino que no en los libres, sino que será su ocupación principal, aparte de asesorar a la serie, porque es una serie que se sigue realizando, pues tiene su consulta privada. Para, normalmente siempre es esto, para dilucidar dónde está algún cadáver, alguna persona desaparecida, tiene esa facultad, que es lo que ella dice, que es una virtud, pero por otro lado es una maldición, porque ella no puede evitar que le vengan esas sensaciones, pero por otro lado tampoco le gustaría tener esa impresión y que solo sea conocida por un poco ser la vidente de los casos más fatídicos y más mortuorios, ¿no?, que se puede encontrar. ¿Y cómo dices que se llama? ¿Le sé Dubois? Alison Dubois. Se escribe Dubois, pero Alison Dubois. Claro, tiene un apellido francés, es Dubois. Y si se puede contactar muy fácilmente con ella en internet, porque tiene una página propia, y tiene página que clara. Es alisondubois.com. AlisonDubois.com. Así que es bastante sencillo. En Phoenix, Arizona, su pueblo y el mío. Alison con dos L's, ¿eh? Es Allison. Sí, Allison. Allison Dubois. Con Y o Y latina. Con Y latina. Allison Dubois. AlisonDubois.com. Y además dice cómo contactar con ella. Sí, por medio de correo electrónico. Sí, no hay ningún problema. Sí, claro, es que tiene su consulta. Bueno, no, y su dirección. A ver, la tengo adelante. Pero no está sacando provecho a su don. Allison Dubois. Phoenix, Arizona, 85011-7497. Por las mañanas. PO Box 7497. Hala. Y ahí decís lo que queréis. Necesitas bastante, hasta 2008. Luego eso sí, hay la cola, pero bueno. Puede llamarnos para contratar un espacio publicitario. Eso también. Es, también. Allison. Quedéme sorprendido, dice Francisco López, cuando escuchando el especial Profecías 2006, no hiciste mención al más importante de ellos, Punxsutawney Phil, pronosticador de pronosticadores, haciendo referencia a lo que para este año vio en su sombra. ¿Vio en su sombra? Sí. O sea, este ve la sombra y ya dice, pues se va a pasar esto, tal, que es un meteorito. Punxsutawney Phil. Yo confieso que no conozco semejante personaje. Y será bueno, ¿eh? Sí, sí. Pero no lo conocemos. Pues no lo damos. Seguro que tiene página web también, punxsutawney.com. No, porque hay que buscarla, ¿eh? Esto va a ser más complicado, ¿eh? Y luego deletrearla, no sé yo. ¿Cómo has dicho que se llama? De la línea de la Concepción del correo de Francisco López, sí, Áviles. Vamos, Áviles. Sí. Para el correo de Cándido Uría, que pregunta, ¿saca últimamente la hermenéutica algún dato interesante? Pues debe estar tan secreto. ¿Es hermenéutica esta pregunta? Sí, sí. Nuestros oyentes sí, que ya se está llegando a nivel. Sí, de luego. Sí, sí. No sé si es que pega. Okay, bueno, miraremos las últimas. Nos habréis quedado asombrados la rapidez que hemos encontrado lo de Alison Dubois, ¿eh? Sí, sí, sí. No, eso sí. Favor, sí, sí, que es con dos L's. Sí, sí. Pero lo de la hermenéutica no te sale nada, es que aquí ya no. Yo lo que estás. José García, desde Madrid, dice, en primer lugar, felicitaros por el programa, ya que junto al ya te digo de tu ex compañero de radio, Albert Lesan, sois los mejores de la radio. No, es compañero, ¿no? Está en la casa. Está en Europa FM. Claro, por las mañanas. Bueno, la consulta de José, dice, es, ¿qué os parece la hipótesis de JJ Benítez en Planeta Encantado, en la que decía que el Sáhara fue el origen de civilizaciones como la íbera, etrusca o egipcia? Hombre, los egipcios estaban más cerquita, claro, y el salto de los, pues de los protoíberos a... Que no hay por dónde coger los egipcios, es que es complicadillo, sí. Y ya lo de los etruscos... Hablando de civilizaciones, Juan Pablo... Digamos que es una opinión elaborada por JJ Benítez. Y bueno, pues él la planteó en la serie, y luego ya pues cada uno es libre de interpretar eso como quiera. Hablando de civilizaciones, como decía Juan Pablo, dice, no sé si habéis opinado sobre el tema, pero él, pensando en la Segunda Guerra Mundial, a su modo de ver, se dio una alianza de civilizaciones tan real como escalofriante. Por ejemplo, menciona a Alemania con una ideología nazi neopagana, Stalin con una ideología marxista, el Imperio japonés, movimientos nacionalistas árabes islámicos, y acaba el correo diciendo, bueno, me gustaría saber si las 4C están de acuerdo y si se os ocurren otro tipo de alianzas en la antigüedad. Bueno, lo que pasa es que Stalin estuvo aliado con Hitler hasta junio de 1941, después de haberse repartido Polonia, pero luego de alianza, nada, ya sabes. Yo creo que lo que... Eso desde luego, pero que aparte de eso, yo si lo que pregunta el oyente es si son frecuentes las alianzas entre civilizaciones que en el fondo son luego enemigas o representantes de esas civilizaciones, constantemente. Esa es la historia. Es la historia de la humanidad, permanentemente. Vamos, por un ejemplo sencillo y rápido, el reino visigodo nunca se hubiera hundido si no se hubiera abandonado al rey Rodrigo la mitad de su ejército en una batalla. Pero lo podemos interpretar ahora, sí, pese a que no existe, y ahora exactamente igual, pese a que no existe un choque de civilizaciones tal y como lo prolonga Huntington y otros. Es que ¿no? Es imposible. Pero, por ejemplo, Occidente, lo que tenemos por Occidente, es decir, Europa y Estados Unidos y también Australia, eran aliados en los años 70 y 80 de lo que es el mundo islámico, rotundamente. Y hoy por hoy, digamos que está más cerca de ser enemigos de lo que lo fueron hace tan solo 20 años. Pero además eso es muy difícil de matizar en conjunto, por eso yo tampoco creo en los choques frontales. Porque hay países que sí, países que no, hay muchos más intereses. Es muy complejo. El correo de Pedro dice, es para que se explaye Bruno, directamente en el asunto lo pone, nos hace referencia a un artículo publicado en la red Voltaire, El terrorismo internacional no existe, del general Ivashov. Nos comenta que desde el 11S hasta la fecha no hacen más que salir noticias de este tipo, y entonces pregunta si sería posible hacer una especie de resumen cronológico de lo que está pasando, según su opinión, en comparación con la versión oficial. Pero ¿para qué le preguntáis estas cosas a Bruno? Si Bruno ya lo ha dicho mil veces que esto además, no lo toca. En dos minutos, qué lo emocionante. No, pero voy a dar un dato muy, muy interesante. La red Voltaire la dirige un amigo de este programa, que es Thierry Meysan, y las declaraciones, este artículo, las declaraciones de este general ruso, las efectuó el pasado 17 de noviembre en Bruselas, como una de las muchas exposiciones que se hicieron durante tres días del llamado Eje de la Paz, en donde he de decir que tenía la fortuna de ser uno de los únicos dos españoles invitados en esa reunión. Al final de esa reunión, después de una serie de exposiciones y una serie de escritos que muchas personas hemos presentado, uno de ellos era de este general, pero al final de esa reunión hubo muchas personas que firmaron y que un documento, algunos asistieron, otros asistieron, digamos, desde la lejanía, firmando y apoyando esas declaraciones en ese Eje de la Paz. En ese escrito, al final, se venía a decir, no en el sentido de que el terrorismo no existe en absoluto, sino que la existencia de un mal organizado con un director, que sería en este caso Bin Laden, del terrorismo internacional, algo como las como lo pintan desde algunas esferas del poder, casi muy parecido a las historias de James Bond contra el Doctor No. Ese tipo de terrorismo internacional no existe. ¿Quiénes participaron en el Eje de la Paz? Y participan, porque va a ser una reunión que va a existir y que se va a celebrar de forma anual y que puede congregar a mucha gente interesante. ¿Quiénes participaron y quiénes están dentro del Eje? Pues podemos dar nombres, por ejemplo, Mikhail Gorbachev, presente y apoyando esas ideas. Mikhail Gorbachev, Boutros Ghali, secretario general de la ONU, Noam Chomsky, Jaime Petras, muchísimas otras personas que estuvieron participando y que participan de ese Eje de la Paz, que me parece extraordinario. En el fondo lo que propone es lo que el nombre dice, presentar opciones a la paz dentro de una serie de conflictos creados con intereses muy concretos y encabezados únicamente por el interés económico. Desde La Coruña nos ha escrito Antonio Chellilla, que nos comenta que trabaja en Namibia, por lo que pasa allí bastante tiempo al año. Nos comenta que aquello es desierto todo, que rara vez llueve, aunque de vez en cuando caen unas gotas, y que hace un tiempo, pues, él comprobó cómo llovían renacuajos. Pregunta, ¿cómo puede ser este posible? Bueno, es un hecho constatado. Hay muchas explicaciones, siempre las lluvias raras. Y la corriente, ¿no? La corriente de vientos. Claro, pero, sí, hay todo tipo de explicaciones, claro. Pero no solamente renacuajos. Ha habido lluvias de peces, de ranas, de las cosas más raras que cualquiera se puede imaginar. Cabello de ángel. Claro, el problema consiste... el problema, en el caso de las lluvias de animales, consiste en intentar determinar el problema del foco del origen. Del hombre, ahora es más fácil por la especie y por la proximidad. Pero hay casos realmente extraordinarios de lluvias de ranas de miles de kilómetros de distancia de la charca de origen. Ya Charles Fort, a principios del siglo XX, descubrió algunos casos de distancias, pero de cientos, por no decir de miles de kilómetros, que sorprendentemente les había, por ejemplo, una lluvia de ranas, más fue uno de los primeros casos, que había una distancia del lago original del que procedían de centenares de kilómetros. El desierto de Kalahari, por ejemplo, es un sitio donde llueven renacuajos con mucha frecuencia, es verdad. Sí. Jon Algorta, desde Vizcaya, nos comenta que a pesar de ser un recién licenciado ingeniero, pues es un apasionado de las letras y que hace unas pocas fechas consiguió un ejemplar, edición de 1925, de El Decamerón Negro, del etnólogo alemán León Frobenius, que le ha parecido un libro excepcional, a la vez que extraño, y le gustaría, si podéis comentar algún dato llamativo de este autor, y enhorabuena por vuestro magnífico programa también. Claro. Bueno, pues muchas gracias, y desde luego nuestros oyentes leen cosas muy raras, Jesús, ¿eh? El Decamerón Negro, fíjate. El Decamerón Negro de 1925. Bueno, pues claro, son los oyentes de La Rosa de los Vientos, son así. Sí, son así, ¿no? Está bien. Frobenius. Sí, bueno, yo solo tengo referencia de ese libro. La verdad que no, ni lo tengo ni lo he leído. Sé que no puedo decir mucho más. Solo sé que es un libro que es verdad que existe, que se menciona en, pues, normalmente, ¿no? Cuando hablas mucho del tipo de magia negra, de incluso en algún caso de satanismo y tal, aunque no sé si irá por ahí, yo creo que no, pero vamos, sí que El Decamerón Negro pues va un poco en esa línea. Sabes que El Decamerón es un libro sexual, en fin, muy, muy jocoso, muy, muy lúdico, pues muy de la peste negra de aquel momento, ¿no?, para escapar, y entonces El Decamerón Negro va un poco en esa línea, es una especie de magia sexual, ¿no? Y Leo Frobenius pues comenta, lo único que es eso, que también que formaba parte de una sociedad secreta y que ahí pues que desveló alguno de los rituales. Es un libro erótico, básicamente. Erótico, pero sí, del África, y sobre todo pues eso, lo que tiene que ver con esos rituales más étnicos, y pero que también cargados con una carga simbólica muy, muy importante, ¿no? Pero bueno, que es un poco ese tipo de juegos sexuales, pero más en relación con pueblos y con tribus y con etnias que no eran conocidas, o por lo menos no tan conocidas como son ahora, ¿no? Y él pues lo circunscribía sobre todo, pues eso, en pueblos africanos, donde hablaba de esas prácticas sexuales, pero no por el mero placer lúdico que hacía en su, vamos, que se hizo en su momento el primer Decamerón, sino siempre con esa finalidad más esotérica, más de magia y más de intentar impulsar pues una cierta energía que tienen todos los seres humanos. Ahí está Jesús Callejo, ¿eh? Y dice que y no la leí. No, no, pero bueno, eso... pero me suena. Xavi desde Xixón, por el libro que pregunta, es impresionante. Es impresionante, Jesús, ¿eh? O sea, lo de Jesús, sí, es para nota. Por el libro que pregunta Xixón, Xavi, perdón, es por el libro de los masones de César Vidal. Pues esto es más cercano, ¿no? Nuestro amigo Xavi. A ver. No lo he leído. No lo he leído. No, no puedo opinar. Otro, siguiente. Pues ninguno tampoco de los. La verdad ninguno. Que no. Yo lo tengo. Sí, sí, pero la verdad que tampoco lo he leído. Yo sí lo tengo, pero no he tenido oportunidad todavía de leerlo. En alguna ocasión que tengamos que trabajar sobre los masones, seguro que acudirá como fuente bibliográfica. Dice José Ramón, pienso, y sin disculpar a Saddam, que Bush está llevando una venganza personal iniciada por su padre con la guerra del Golfo y no conseguir el petróleo de Irán para su petrolera. Todos los miembros del gobierno Bush están relacionados con negocios del petróleo. ¿Qué opináis? Que sí. Que sí. Claro que sí. Bueno, ya es verdad, lo dicen. Claro, sí. Es cierto, que por supuesto, eso no exculpa a un personaje siniestro y asqueroso como es Saddam Hussein, ¿no? Que eso no lo dudamos nadie. Otra cuestión es que hubieran existido mejores métodos para los diplomáticos, las fuerzas de la ONU, si de verdad estuvieran bien organizadas, para acabar con tiranos, no solo como Saddam, sino como otros muchos. Pero no olvidemos quién puso a Saddam, quién lo defendió, quién lo sostuvo durante muchísimo tiempo, qué países le vendieron armas, qué países les entregaron las armas químicas que después utilizó contra su propia población, y cuando el petróleo de ese país interesaba que se suministrara de otro modo a Occidente, se tomaron otra serie de medidas. En la historia de la guerra de Irak es la historia de la hipocresía del último fragmento del siglo XX, y las consecuencias todos las estamos sintiendo, algunos de forma trágica, otras de forma beneficiosa, porque al final el petróleo va a ser de quien va a ser, y la reconstrucción es de quien es, y el interés por el control de las fuentes petrolíferas por parte del actual gobierno de los Estados Unidos y su entorno es verdaderamente científicamente demostrable. Todos tienen intereses en las grandes compañías petrolíferas, que son las que han manejado toda esta aventura y las que, por mucho que nos engañemos, están manejando toda la historia de Irán, que será perverso Ahmadinejad y todas sus intenciones, pero lo que está buscando Occidente en ese país es igual de perverso. ¿Hay alguna rapidita, Martín? Sí, podemos terminar con el correo de Jesús desde Sevilla. Dice: enhorabuena por vuestro programa, por ajustaros a la realidad y no convertir los misterios en una competición de a ver quién tiene más misterios o quién ve más. Entiendo que esto no es una competición, sino un misterio que hay que intentar entender con información real y no convirtiéndolo en una feria. Seguid así. Un abrazo, Jesús. Bueno, pues muchas gracias. En ese empeño estamos hace ya algunos añitos. Bien, pues muchas gracias, Bruno Cardeñosa. Gracias. Bueno, veo que has consumido todo el café, los 200 mililitros, ¿eh? Sí, porque no había más aquí, que si no... Y luego duerme como un bendito, ¿eh? Las dos horas que duerme al día, las duerme fenomenal. Estupendamente. Además, mi práctica suele ser tomarme un buen tazón de café solo antes de irme a dormir. No hay mejor fórmula. Mira que es raro, de verdad. Hay gente de las cosas. Hay gente patón que lo dijo. Bueno, nos ponemos ya a preparar la cueva de los tallos para el próximo sábado de los monográficos. Venga, yo creo que sí. Muy bien, pues muchas gracias, Jesús, y felicidades de nuevo. Muchas gracias. Gracias, Carlos Canales. Llega la información, nos ponemos al